グランナイツの諸君、合心せよ。 Metele salsa a tu vida. Con personas no se cae. Ahora tocame la cumbia. Bienvenidos a este programa número 23 de Personas No Se Cae. Hajimaru-yo. Y ahí terminó la creatividad. Ahí murió la creatividad de Personas No Se Cae. Bueno, que me cortas el chorro. La salsa. La salsa. No sé, yo no soy muy amante de esos géneros de baile. Un día voy a presentarles mi teoría de que el baile es un trastorno motriz que sufre la gente al sentir ritmos musicales. Es el segundo paso del caminar. Por suerte no todos sufren este mal. No, hay algunos que somos inmunes al baile. Sí. O sea, no sentimos nada. No sentimos no, nada. Nuestros cuerpos no empiezan a... No tienen la necesidad de convulsionarse. A moverse erráticamente por este... impulso, trastorno nervioso. Hay un mono de como nosotros, esta rama que evolucionamos no del mono, sino de la rama de la marsopa. Y la marsopa no se mueve para atraer a su pareja. La marsopa directamente tiene un pitote. Con eso alcanza. La marsopa sonríe porque tiene un pitote. Gracias, Israel, que pregunta. Por eso puede estar gordo y tirado todo el día. El sodio. No sé si salta el sol. Yo digo que somos altos en un montón de cosas. Somos, digamos, altos en vitamina E, de plata explosiva. O sea, si después esto no terminas en una nube, tu cabeza no termina en una nube de pedos. Bien por vos, pero... Sos inmune a la nube de pedos, ¿no? Pero capaz que tenés que bailar. Capaz. No sé. Ustedes acuérdense de esta teoría, los que bailan mucho porque los la tienen no chiquita. Me voy a decir comentario. Los que no bailamos descendemos de la morsa tricolor. Sí, yo sí, Rayler. Acuérdense de esta teoría, los que bailan mucho porque la tienen chiquita. Y bailan mucho porque no les molesta el moverse. En cambio hay algunos que no podemos porque nos jode, ¿viste? Es difícil maniobrar con tres y se complica. Uno pierde el ritmo. Saludos a la gente que nos está siguiendo en Twitter, saludos a Gavit. Se posta, ¿ni en una fiesta de 15? No. Con la quinceañera sí, porque uno vale el esfuerzo después, pero si no, no. Es puro formalismo. Es puro formalismo, es pura... Son simulamos cosas. Son cosas bailar. Que... Sí, movés la cabeza y como decís... Saludos también a Freeman 24 y a Huevo, que están con nosotros. Saludos, Huevo. Saludos, Gaby, como ya. Sí, a Gaby, que lo tenemos del principio. Bueno, pueden escucharnos como todos los viernes a partir de las 7:30 en adelante. Enfatizamos el en adelante. Por lo general estamos empezando casi siempre 7:30, 7:40. Es otro Rayler que nos reclama que empezamos cada vez más tarde. Porque tiene como mal los horarios. Ya, ¿no? El problema es que yo tardo acá, vine casi 45 minutos. Sí. Ese es el único problema, por eso. Pero si no, vendría antes. Igual después llegaste y yo no estaba, así que... Yo me escondí debajo de las mesas para evitar bailar. O sea, no hay por qué esconderse. No, yo no bailo, así de simple. No. Sí, jodido, me la banco. Pero está bueno, coso, está bueno esconderse debajo de las mesas, pues. Mientras los demás bailan, vos bailás a tu manera. Depende. Eso depende de muchas cosas. Viste que de vez en cuando desaparece una chica de la fiesta y ¡ah, qué loco! Sí. Me tienen una mesa buena. Así que. Pero vos te podés cambiar de mesa, podés pararte y te cambiás de mesa. Así en un momento de traición, traicionás al que tenía destinada la mesa, te pones el cartelito de ¡amigo! Me encanta que hoy gasté como. Va, yo no gasté. Digamos que gastaron. Yo conozco a esa persona que lo gastó. A ver. Gastó prácticamente 10.000 pesos en un juego de living. Va, en una mesa y cuatro sillas. 10.000 pesos en una mesa. Era y cuatro de Ikea sillas. A la mesa, ¿qué onda? Me ofendería más si me hubiera dicho gastó 10.000 pesos en un juego de Wii U. O sea, ahí sí me ofendo. Mesa y silla, bueno, ya fue. Decime por lo menos tan buena. El sillón este, ¿viste el sillón este vibrador que tiene ahí en el alto? Sí. Este que viene con las patas, que te vibra todo el cuerpo, que un poco más sale un negro y te masajea. Ese te vale como 10.200 mangos. Bueno. Nuestra medio de comunicación es a personasecae@gmail.com. Sí. También pueden hacer a través de personasecae.blogspot.com, nuestro blog oficial donde pueden encontrar los informes, que pueden descargar este fabuloso podcast podcástico. Y pueden intentar corregir mi ortografía, no lo van a lograr nunca. Y si no, no pueden seguirnos en el Twitter. ¿Recuerdas esos primeros proyectos cuando apenas arrancaba Personas Se Cae, de también tener la página en inglés y ver y intentar traducir tus informes. Era una mierda. Posta, era muy mierda. Lo mío es literatura hardcore. De onda. Y bueno, recuerden que también pueden seguirnos en Twitter a través de arroba personas se cae. Y también puedes agregar sus círculos en G+. En G+, obvio. Si preguntan, ¿no somos partidarios de Facebook? Nunca lo sabré. Si preguntan. No, pero no una pregunta, porque ese tipo de preguntas pelotudas hacen en Facebook. Eso, no, yo que más que nada es para ahorrarme el hecho de después decir, vamos a salir al aire. Hay que informar a la gente de Facebook. ¿Y a quién le gusta la página? 32 personas. Es como que, a menos que tenga ciento y pico mínimo, como que no da a tener algo. No sé ni cuál. Vos solo entraste a esa página, es más, vos solo tenés la clave de la página de Facebook, ni yo la tengo. Hace mil años. Sí, la creé cuando todavía Facebook no era popular en Argentina. Por eso. Después hizo popular y me había acordado que teníamos y dije, no, mejor no. No da. A Herói le dice que quiere que le donen dinero. ¿A quién? Quiere dinero para contratar una genetista para crear una Loli Neko. Ponelo en Kickstarter, es una apuesta noble, yo donaría por eso. Bueno. Ponelo en Kickstarter Japón, sale al toque. Me encantaría que, o sea, ¿qué pones en el desarrollo, en el cuerpo del proyecto? ¿Qué pones? Dos palabras, Loli Neko. Construcción, creación. Loli Neko, próximamente fotos. Y ya está, ¿qué más quiere poner? No, sí. No podés, porque tenés que tener una base sobre qué carajo vas a hacer. Pero poné un premio directamente. Poné, doná un peso y te digo gracias. Doná 1000 pesos y te dejo tocarla. Doná 3000 pesos y te la presto un día. Y así va sumando. ¿Algo más? ¿Dónde? Que iniciamos este programa, Pairo, alguna noticia sobre tu narcolepsia. ¿Mi narcolepsia aguda? Sí. Noticias sobre mi narcolepsia aguda, digo. Anoche no pude salir en el mutante porque llegué a mi casa y se me había quemado la grabadora. Tuve que desarmar la computadora. La tuve que recablar entera de una manera muy extraña. ¿Qué tiene que ver eso con tu narcolepsia? Que si no hubiera tenido mi proceso de narcolepsia, capaz que lo hubiera hecho más rápido. Y entonces hubiera podido salir al aire. Pero no sé. Bueno, lo escuchamos al principio. Era el opening de algo muy viejo. Que era el opening. Algo mágico. De Puni Puni Poemi. Sí. Puni Puni Densetsu B-Boy. Alta serie de ovas, de monas. Necesitabas 4 veces para poder leer bien los subtítulos. ¿Cómo te ejercitaba la vista? Después podías leer cualquier cosa. Lo más gracioso era verlo en un proyector, porque no te alcanzaba la cara para mover la cabeza y... No, eso lo podemos hacer. De abajo y después lo hacemos. O sea, tienes que poner la cabeza como para leer todo eso. Es que no es cualquier cosa. Ella es la tierra. ¡Ella es la tierra! Bueno. Vamos entonces con un tema y pasamos con este inicio de este programa. Nos vamos con el opening de Chuni View Demo Koi Gashitai Ren. Ren. Ren Boys. ¡Suscríbete al canal! 心と裏腹戸惑いの迷路君の本心が見えなくなってく大好き以上の気持ちに名前を付けたいけど使いこなせないただ黙って心のぞく交わす微笑み二つの糸あふれる想いを飲み込みぐっと抱きしめた言葉じゃない声を君へ聞こえてる消えたくなるくらい臆病なまぶたはやっぱり君をまた追いかけるすべての力は恋から湧き上がる優しい追い風 Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. ¿Y qué? ¿Ya estamos? Sí. Hola, soy Cero y llegué. Hola, soy Cero. ¿Qué crees que les diga? Yo qué sé, sea más creativo. Hola, boludo. Soy Uno. Vengo a conquistar el mundo. ¿Te gusta más? No. Ok. Sería la versión que viene después de Cero y eso le jodería a mucha gente. No sé. A ver. También sería un juego muy de mierda. Uno. Se juega con cartas, boludo, de tablero, he conocido internet. Es una verga, pero es una verga que ha obtenido cantidades enormes de dinero siendo una verga, por lo menos hay que respetarle eso. Sí, siendo una verga. Hola Sakurangel, hola Huevo, hola. No, solamente están ellos dos en el chat por lo que estoy viendo. No, hay más gente, pero están todo tirado para abajo. También saludos a Rotnap. Que estuvo. Que estuvo y que estará. Yo le mando un saludo a Rob Zombie. ¡Un saludo a Rock Zombie! ¡Haz más películas! ¡Ay, la casa de los mil cuerpos! Después de todo lo demás fue medio cago, pero bueno. Todavía no viste, no me acuerdo qué, versus el Super Visto. El Super Visto, no fue. Que quedé como la versión sacrílica del Super Libro. Es una animación que tendría que hacerles ver algún día. próxima quemada. Bueno, a ver, sección de cine. A ver, vamos a ver, sean todos bienvenidos a esta cotizada sección de cine de Persona Se Cae. Esta semana llena de furia asesina. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué provoca mi ira? Fácil. Es un sentimiento muy particular que te da cuando tomas las cosas las que vos crees, las cosas las que vos respetás, y agarran una pala y te la llenan de caca. O sea, te la dicen, tomá, comela, y vos la tenés que comer. Y vos la elegiste. O sea, vos podrías haberte ahorrado tener que verlo. Es que, pero no, vos dijiste, yo quiero la caca, dame la caca. No. Como dijo Jay Sherman, si no quieren ver mierda en las películas, no vayan a ver mierda. Sí, sí, sí. Y es que la idea no era que fuera tan mierda. Encima vos la viste en cine. Sí. Encima. Bueno, pero, encima. Punto pagaste por esto. Punto favor mío, fue un miércoles de pobre. A ver. Pagaste por esto. A ver. Eso es un doble, te jodiste, sí, vos solo. Sí, sí, por eso me duele más todavía. A ver. Bueno. En este caso, la película que le vamos a hablar, si es que se puede llamar como película, porque lo que voy a hacer va a ser básicamente mandarle a la mierda, es 47 Ronin, la cual fue traducida a la cartelera como 47 Samuráis en algunos países. Pero por suerte y porque es totalmente incorrecto traducirla como 47 Samuráis. 47 ex-samuráis hubiese sido muy técnico. Sí, sí, sí. En la mayoría de los países llegó directamente con 47 rones. Acá están con 47 rones. Menos mal. Sí. Todo esto lo voy a hacer una consulta a Huevo, ya que lo veo conectado. A ver. Huevo, de casualidad, ¿nunca tuviste algo que ver con un foro? Perdón, ni siquiera era un... Todos tuvimos que ver con un foro. No, un foro llamado R.A. No es ese Huevo. Su imagen me recuerda a alguien de ese lugar. No. Gente de local, digamos, de Rosario. No tenemos a nadie, creo. Ahora. No, tenemos el tarado de Diego, que se la pasa poniendo básicamente imágenes de minas en bola en el mensajerito. No jode. ¿Figura? No, Diego pone figura. Imágenes de mina en bola. Casi todas las figuras que le vi son minas en bola. Hay algunas que rinden. A ver. Pero tampoco para que usa el mensajero para eso, es el único que lo usa directamente. Sí. Él ¿cómo se llama esta mierda? Y los bots. Los bots alemanes. Sí. Las podría poner tranquilamente en el grupo de G Plus, no sé por qué las pone ahí. Bueno, a ver. No tiene G Plus, no es, it's not cool enough. It's not cool enough. Bueno, a ver, vamos a volver a la película. Esta es una versión muy, muy a los yankee de la historia de 47 Ronin. Está buena, no la cagues, Fairo. Bueno, vamos a empezar, a ver. Sí, leí lo mismo, pero lo callé al pensamiento. Sí, sí, sí, sí, a ver. Como dije, es una versión muy a lo yankee de la historia de los 47 samuráis, de los 47 de Ronin, digo. Samuráis que perdieron a su señor por traición y en la búsqueda de justicia y venganza violaron la voluntad del emperador e hicieron justicia por mano propia. Y para mayor referencia, sí, sí, vean la película francesa Ronin. Sí, sí. Al responsable de la muerte de su señor y lo que estaba en el medio. Pero a cambio de sus años de servicio, devoción y por simple y por llanamente porque tenían razón, pero por ley no se podía, el emperador les concedió el seppuku para morir con honor y no sé qué, y después se los reconoce a través de los años, así en una fecha determinada por lo groso que fueron y todos los que se bajaron. Y ya está, les acabo de contar la historia. Ahí se acaba la historia, esta es la versión más resumida de la historia que les puedo tirar. Sí, es la versión. No. Por eso te dije, es extremadamente reducido lo que les acabo de decir, pero básicamente es eso. No, faltó la parte donde están no sé cuántos años haciéndose pasar por borrachos, por asaltantes. Por eso te dije. Por los locos del pueblo. Buscando información, bueno, buscando información directamente, planeando cómo mierda meterse al puto castillo, hacerlo cagar al señor feudal, vengarse y después ahí hacer seppuku. Por eso te dije. El emperador nunca estuvo en la historia. No, ya sé por eso, pero les conté así la versión super ultra recontra resumida. Normalmente falta el se vengaron. Sí, sí. Bueno, ahora les paso a describir cómo cagaron esto. A ver, nos encontramos en Japón, en plena época del shogunato. Y tenemos a un narrador que nos quiere. ¿Cómo puedo decirlo? Nos quiere emocionar con su voz así. su voz toda profunda y contadora de historias, que esta es una tierra llena de magia, llamada Japán, la cual recalca, está llena de magia, pero ahí como que habla el loco y dice, está llena de magia, es una tierra ancestral llena de magia, y japoneses y magia. Y la amistad es magia. Sí, sí, sí, y ponis voladores. Bueno, el prota de esta deformidad es uno de tantos niños que fueron abandonados a morir en los bosques de Japón. Pero, pese a todo esto, logró sobrevivir para convertirse en Musashi Miyamoto, no, ni en pedo. Y hubiera sido igual de ridículo, pero no. A ver, el pendejete... No te metas con Musashi. Sí, sí, pero en esta historia hubiera sido ridiculísimo. El pendejete... Cualquier historia de este, sí, sí, hecha por Shang, que hubiera sido ridículo ponerlo a Musashi. A ver, el pendejete este lo conoceremos en futuro como Kai, el cual tuvo que lidiar con el hambre y con el frío hasta que su cuerpo no pudo más y la muerte estaba esperando. Para su fortuna y su desgracia, y acá, o sea, arranca, acá no arrancó la fruta. Es uno de los cuatro protagonistas de Beyblade. Podría ser. Bueno, ahora todo tiene sentido. Sí, sí, sí, sí. Voy a decir que con Kai no arranca la fruta, porque la fruta arrancó desde mucho antes. Voy a decir, bueno, aparecen unos Tengus, los cuales crían al niño y poco a poco, que calculo a base de violación, ¿no? Lo hicieron un ninja assassin. Sí, sí, le fueron enseñando sus técnicas asesinas y su religión mágica, la cual tiene una profunda relación con la muerte y muajaja. No, posta no. Pero esto es una obra maestra. ¿Para qué? Me está sonando que la dirigió Peter Jackson. Minuto 2, a ver. Pese a haberlo salvado, el muy hippie de Kai sintió que eso de tener poderes del mal y poder hacer cosas re locas no era lo suyo. Se quería dedicar al arte, no sé. Y cagándose en todo lo que conoce como su familia, se escapa a la mierda hasta que termina en un bosque cazando para sobrevivir. En uno de sus, o sea, recorridos de cacería, tenemos al daimyo de la provincia de Akko, que encuentra al chico casi muerto, y pese a que toda su guardia personal, como el chico con poder de la oscuridad cazando solo en el bosque y aparece casi muerto. Sí, sí, era malo, era pendejo. O sea, el pendejo estaba tirado, viene el daimyo y todo, y el hijo y toda la guardia le dicen, es un demonio, no lo toqué, tocalo con un palo y vámonos para otro lado, déjalo ahí que se pudra. El tipo lo ve tirado, como que ve algo en el pendejo, y lo toma bajo su cuidado y le ofrece una nueva vida. Obviamente de esclavitud, más cómoda de la que tenía, pero estamos hablando de que lo levantó del bosque. No te vas a hacer... Tendrás media comida al día, sí, y sí, trabajarás hasta que te sangren los ojos. Bueno, esta no es la historia de Disney donde te creciste en el bosque y te levanté y bueno, ahora sos el futuro príncipe. No, sos un esclavo. Hola, Sato-kun y Rayla. Sí. Bueno, en donde el flaco este conocerá a la hija del gobernante y seguramente un musculito que cae no sabía para qué carajo servía reaccionará en ese momento mágico. Ahí tenemos la magia de la película. Los años pasan y el peque que conocíamos creció para convertirse en Keanu Reeves. Mirá vos, qué loco. Estaba mejor antes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y sus... con sus grandes dotes de cacería, gran agilidad y cara totalmente inexpresiva, es como el flaco que siempre siempre que quieren ir a cazar algo lo llaman para que rastree y para que aconseje. Obvio que como el flaco medio es una cosa entre un esclavo y un ciudadano, mucha pelota no le dan a los consejos que el flaco tira. La cagan por eso. O sea, no creció para convertirse en Keanu Reeves, creció para convertirse en un mísero sabueso de cacería. Qué raro, no protestaste cuando dije mísero. Es Keanu Reeves. O sea, me jode que compares a Keanu Reeves con un cánido. Eso me jode. Me parecía raro que no protestaras. Sí, sí, me hinchó las pelotas, pero ¿qué crees que la? Bueno, dos cosas hay que decir de Kai y de su pasado. La primera es que tiene una profunda deuda de gratitud con el señor Akko por salvar su vida y permitirle seguir viviendo en sus tierras. Básicamente por no espadarlo ahí en el medio del bosque. Me acabo de dar cuenta de algo horrible. Y es una duda que quizás vos me puedas sacar. A ver. ¿Por qué el símbolo de Mixler parece una pokebola mágica? Es porque Mixler es básicamente el centro Pokémon. Okay. Y la segunda es su relación con... con la hija del gobernante. A la cual le tiene ganas a Neo. Y la cosa es mutua. pero es tabú. Ay, ay, qué maldad, qué barbaridad. Bueno, en uno de sus encuentros de cacería tenemos que el señor de Ako, en compañía de sus samuráis encabezados por Oshi, persiguen algo que vendría siendo un reno místico, matador, afanado básicamente de Mononoke Hime, porque es el reno de Mononoke Hime. Y que Kai hace... No es Mielelike, la diosa de los Rangers en D&D. No. Y que Kai hace todo el laburo, pero como no había nadie para verlo, o sea... vamos a decir que la gente creyó que el que hizo todo el laburo para matar al renote fue Chikara, el hijo de Oshi. Que a todo esto se llama Chikara el pibe. Y no le da el nombre. Este no es Kokoro, no es Chikara. No le da el pibe el nombre. Me imagino su grito de batalla. ¡Chikara! ¡Chikara! Ahí todos los del otro el bando cagándose de risa. Es como decir, Solomon Grundy. Eso impone un poco más. Dicha cacería era parte de los preparativos para llegar al Shogun Tsunayoshi a las tierras de Ako. Y obviamente... ¿Proyecto Ako? Sí. Igual, o sea, todo obviamente tiene que salir perfecto o alguien la va a comer feo. Pero el tema acá es que el animal mágico no era básicamente el problema. Era más bien lo que alteró al animal mágico. Algo... Qué película vieja, sí, y sí, ancestral y grosa animada que habíamos visto. Sí, sí, sí. O sea, vamos a decir que había algo loco y peligroso. Algo loco y peligroso suelto en el bosque. Esta entidad con forma de zorro que Kai vio en el bosque puede tener algo que ver con esto. Calculemos. ¿Vio a Rinamón? Sí, vio a Rinamón. Y él inmediatamente lo identifica como algo mágico. Y dice que es algo mágico y maligno, pero obviamente nadie le da pelota. ¿Cómo? ¿No le dan pelota en la tierra de la magia? Sí, no sabía que en la tierra de la magia no había tanta magia como para darle bola. Bueno, como esperaba, dentro de los planes, la comitiva del Shogun llega en compañía de Lord Kira. Me encantaría ver de dónde sacaron todos los nombres para estos personajes. Sí, a mí también. No, a mí me encantaría saber dónde sacaron los nombres de los actores para esta gente. Puede decir que... ¿Kira Death Note o Kira Yamato Gundam? Sí, ¿a quién le importa? Este es Lord... ¿Sabes que estaba leyendo el hijo de puta del escritor en ese momento? Sí. Este es Lord Kira, representante y gobernante de la provincia vecina de Ako. Enemigo declarado de Asano, gobernante de Ako. Y pedazo de hijo de puta, o sea, que ese que tiene una consorte, que aparte de consorte y puta es bruja, o sea, no sé la, por qué, pero me lo vi venir. En la película solamente la conocemos como la bruja, no tiene nombre. Dato aparte, todo este tema de la bruja y de que son enemigos, el Shogun lo sabe. Pero se hace soberanamente el pelotudo durante toda la película. No, ya sabemos cuál es el nombre. Su nombre es Majo Yojo. Sí, no, Majo Yojo la loca. A ver, ¿cómo...? Majo Yojo Onirical. Onanirical. Bueno, como dictan los cánones de la historia, sé porque acá se acordaron de que hay que algo de historia había que meter. Tenemos el torneo que se lleva a cabo en honor al Shogun. El campeón de Ako puede decir que no puede participar y la victoria va a quedar para Lord Kira. Acá agregamos un cambio histórico. El que participa en reemplazo del misterioso campeón de Ako no es Chikara, porque el boludo no tiene los huevos para ponerse la armadura y salir a pelear. O sea, obviamente agarramos a Kai, porque era el boludo que es el primero que teníamos a mano. Y tiene un leve manejo de... Vamos a decir que... Vamos a llamarlo Kendo lo que hace él. Vamos, por llamarlo de alguna manera. No lo hace bien. Lo que tiene que pelear es contra el primer japonés con armadura full plate de acero, estilo japonesa, mezclada con la doncella de hierro. Y de paso, es el primer japonés que veo que mide 2,50 metros. Las armaduras samurai son de acero. Sí, pero esta es como demasiado acero, es como... ¿Te acordás la...? Que no tienen la sobrecubierta en cuero, ¿qué le falta? Es que es todo de acero. ¿Sí? Es 100% acero. Sí, lo eran. pero así de acero. Bueno, es eso, una pulgada y media, sí, es un cachito bastante, sí, para, sí, tener encima. Es como cosa, es como ver a, ¿te acordás la en Shaman Kill, la doncella de hierro? Sí. Bueno, agregale los brazos de Iron Man 28 a eso. Ah, bien. Es como una cosa muy, muy mal. ¿Qué carajo hizo tu monitor? Nada, hace cosas. Todo en esta casa hace cosas. Bueno, ¿y qué onda? El tipo tiene una daikatana y la daikatana le lleva más o menos... No es más larga que su brazo, la maneja como un palito. Y obviamente Kendo no hace, hace algo que llamaríamos remover la rama. Y obvio, lo caga a palo. Es la técnica del borracho con la espada. Sí, sí. Lo caga a palo. Bueno, ante la derrota, el Shogun se acerca y lo mira a Kai, casi lo huele, y de onda le tira... Esto no es un samurái. ¿Cómo supo? No sé. Así como que le sintió el que no tenía el ki samurái y dijo, esto no es un samurái. Es como el herrero que se cruzaron ayer. Sí, sí. Es hizo tirada de cosas. Sí, hizo tirada de descubrir. Con el foco de Smell. La condena para todo esto es obviamente la muerte. Pero gracias a que Oji se puso en medio del grandulote, puede decir que al y a, de paso Oji le grita al emperador, lo cual significaría la muerte de él y de toda su familia por alguna manera. Sí, sí. De alguna manera la cosa no pasa a mayores y con una golpiza alcanza para que lo de Kai se pueda zanjar y listo. Esta escena de la golpiza te hace recordar al capítulo este donde dice, donde te acordás el capítulo donde The Critic va a conocer ¿cómo se llama esto? Puta madre, no me sale el nombre de esta isla, va a conocer Cuba, que se cruza Castro. Sí. Oh, que le dice, oh, tranquilo, no soy el tirano que todo dice, mátelo con dulzura. Pues agarra, le están pegando acá y le están pegando re mal y en un momento viene un loco y le dice, perdóname. Le digo, ¡pum! Perdóname las pelotas, conche tu madre, me partiste la columna. Che, te doy una pregunta. ¿Hay algún personaje que se llame Akira? No. ¿Naruto? No. Bueno, X nombre de anime que falte. Hay muy pocos personajes en esta cosa. A pesar de que son 47, es muy poco personaje. ¿Inuyasha? Debería, pero no. Déjame pensar. Shinji, Kari, Amano. Shinji, capaz que hay alguno. A ver. La boluda. Tiene que haber una Sakura de algún lado. La boluda es continua. Y tenemos que, gracias a un hechizo loco que podríamos haber reemplazado simplemente con medio yuyo de marihuana atado a una vela. No hacía falta hacer toda la parafernalia de la araña y toda la boludeza. Lord Asano se levanta a mitad de la noche y todo loco, con un boquén. Y el tipo empieza a dar boquenazo al aire hasta que lastima a uno de los acompañantes del Shogun. El cual, casi sin considerar que todo eso es una tremenda casualidad. Y dado que es el único, lo único que sabe hacer. Lo único que sabe hacer es mandar a morir a la gente. Envía al Lord Asano a morir a base de seppuku. En la cual, en la propia movie, el Shogun le explica a Asano, su viejo amigo, que eso significa muerte por mano propia. O sea, sí, el seppuku significa eso. De onda, sos samurái, tenés que saber. Y no te tiene por qué venir el Shogun a hacerte de Wikipedia para decirte qué carajo es el seppuku. O sea, de onda. Todo esto en el medio de... No lo había dicho, pero cuando están hablando Lord Kira y Lord Asano ahí en el en el castillo de Ako, en un momento va toda la comitiva de Kira, que son 14 putas, y Asano, que va con su mujer, su hija y un par de samurái, no sé qué. Y ve que Kira relojea a la hija así y le dice, no me imaginé que tuviera una concubina tan copada. Y el loco lo mira y dice, es mi hija. Disculpame, no, en ese momento vos sos samurái, sacá tu katana y lo partí en pedazo. ¡Sea la puta que te parió! No me he dado cuenta que tenía una trola de chupar también la pija. Esa es mi mujer. Disculpe. Concha de tu madre, no tenés ni por qué ser samurái y agarrar tu espada. ¿Cómo sabes que chupa también la pija? ¡Seppuku, muerte por mano propia! O sea, Dame un motivo para mirar 10 segundos del trailer de esto ya. No quiero ni ver la película ni el trailer. Pará, que todo. Pero yo no lo vi. Mentira. Sí, ya del trailer yo sabía, les dije que me parecía que iba a ser una gran verga esto. A ver. Tras la muerte de Lord Asano, el Shogun en persona le confiere el título de Ronin a los samuráis de Akko. Otra vez no sé por qué, porque de onda sobraba esto, pero bueno. ¿Y cuándo aparecen los Samurai Pizza Cats? Casi. Faltan 10 minutos. Y gran quesote. Sí, sí. Y les indica. El cuervo Fumanchu. Y les indica expresamente que se les prohíbe buscar venganza en nombre de su señor. Casi como le dice: este de acá, con cara de tarado, es Lord Kira. O sea, sé que él tiene la culpa de todo esto, pero no me lo tocan hasta el final de la película. ¿Para hasta acá cuánto vamos? Como, no sé, 15 minutos. ¿Todo esto en 15 minutos? Sí, sí, sí. O sea, solamente para caldear un poco la cosa, un poquito más. Ya que el Shogun. El Shogun le indica a Oji que ella no puede reinar nada. O sea, Oji le tira la onda de: yo me voy a quedar a cargo de la provincia de Akko. Le dice: no, vos no podés reinar nada. Vos sos mujer, vos acá no tenés ni voz ni voto. Y que para suplir la falta de un hombre que la acoja, y dado que todos en el clan Akko odian a Kira, porque saben que es un hijo de puta, él decidió que Kira se va a casar con Oji en un año, porque le gusta ver cómo la gente buena se muere de forma horrible. O sea, ¿qué sigue en la historia? Bueno, Kai es enviado a una isla como esclavo. Los demás samuráis son exiliados con pedido de captura. El padre de Chikara es condenado a un año en el pozo del castillo. Y es liberado justo a tiempo como para que pueda hacer algo contra el matrimonio de Oji y Kira. Casualidad. Lo demás es ir a buscar a Kai, reunir los samuráis y pelear con un Tengu para que les largue un par de katana, que según Kai son muy especiales, pero no hacen más que ser katana. Le dice: no, son katana especiales. Son katana, nada más. Era la Kusanagi y la Mitsurugi. No, son katana. Ojalá son katana, pero nada más. También estaban hechas de hierro gris. Sí, sí. A ver, también tenemos la desgracia de conocer a uno de los samuráis que no sé cómo es samurái porque vio la 99 de la 100 regla del Bushido. El tipo es gordo, imbécil, mal hablado, estúpido, sucio, sin entrenamiento y muere de una forma deplorable. Uy, cierto, les cagué que se muere, qué boludo. Después queda a pelear con la bruja, la pelea con el malo y se acabó. Un asco de película. Encima. ¿Ahí dónde está el robot gigante? Sí, faltó el robot gigante. Encima, podemos tomar al bicho este de la armadura como el robot gigante. Y encima para... Era el Silver Samurai, sí, ya está. Para sumar fruta... Shingen Takeda, boludo, ese era Shingen Takeda. Se justifica la armadura, ya está. Para sumar fruta, el emperador... voy a decir que el tipo agarra y salva a alguien de la raíz del seppuku. Por decirle, tirándole una excusa pelotuda, como vos de ahí... No te mueras, vení para acá. Todo lo demás sí, todo lo demás se muere. Música muy mala, las actuaciones son de lo peor que he visto hace muchísimo tiempo. Y obviamente la historia es una caca. O sea, se quisieron gastar toda la plata metiéndole mierda de espíritus y Tengu y no sé cuánta otra pelotudé cuando podían haber hecho tranquilamente la historia simple de los 47 Ronin. La cosa les hubiera quedado una adaptación buena, recontra épica, una película que no se hace más de 20 años y le hubiera quedado bárbara, pero no, tenían que hacer esta mierda, tenía que venir Neo a matar a Tengu y tenía que venir la bruja loca, porque no me chupan un huevo. A ver, el director de esta caca es Carl Rich, quien espero que, o sea, se haya hecho seppuku después de ver cómo le quedó, después de ver cómo el público reaccionó a su mierda de película. No, con esta película hizo seppuku, hizo muerte por mano propia, sí, mató su carrera por sí mismo. También cabe aclarar que este es su primer y posiblemente su único largometraje. Muy mala. Posiblemente ya la hayan sacado de cartelera para esta semana, pero igual les aviso, no la bajen, no se gasten, no la alquilen, no vale la pena. Y si están muy, muy al pedo y la pasan en algún canal de cable abierto, capaz que la pueden empezar a ver, pero si encuentran algo de mejor calidad, como, no sé, la repetición de la película de Babar el elefante, largan esta mierda y se ponen a ver Babar. Así, posta, quiero dejar de ver películas mierda. Vamos a poner un pirómetro a todo esto, que es... quemen en la hoguera, por eso yo puedo poner otra cosa. Eso es una cagada de película. Conclusión, vean El Último Samurai si tienen ganas después de la última de Cage. La para de una Cage. Repetición de este informe, véanlo, véanlos después de ver I, Frankenstein. Todavía tengo esperanzas con The Seven Son. Todavía tengo esperanza con eso. No, estaba muy bueno el concepto de la película. Sí, sí, bueno, el concepto. Sí, pero bueno, I, Frankenstein es una verga, olvidate. I, Frankenstein debe ser cualquier verdura. Es una cruza entre John Constantine y esta que hice el informe y Legión. Sí, John Constantine, la película. Y Legión. Sí, sí, las dos películas, entre sí. Constantine y Legión. Casualmente las dos de cómics relativamente buenos que Ivan se adaptaron. Helsing, Ivan Helsing. Sí, las tres, casualmente de cómics relativamente buenos que se adaptaron terriblemente mal. Sí. Va, el cómic fue una secuela. Va una precuela, pero salió con la película. Sí. Pero igual estaba. Está, sí. Vamos con un tema y continuamos con esto, con otras cosas más. Algo que divertida. Rinda, algo que rinda más. Sí. Yeah. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la Dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. ¡Volvemos! Esto que pasa no se cae. ¡Hajimaru yo! ¡Trae no es tu magia! No sé si magia, pero hay noticias muy graciosas también. Si no puedes darnos tu magia, danos tu amistad. ¡No, danos tu dinero! Bueno. No puedes comprar amigos con, dinero. ¡Oh, sí, sí podés! ¿Nunca te fijaste en eBay? ¡Vamos! Dale esos amigos, ¿viste? Los amigos que vos los tirabas al agua y crecían. Amigos. Vamos a iniciar esta sección de noticias. Me han hecho resumen de noticias, siendo de las 8 horas 47 minutos y 36 segundos exactamente. La hora. También. Hora del este en Marte. Mientras en Japón, mientras Namco Bandai se cambia el nombre a Bandai Namco. Porque tiene mucha estilo. Es cuando. Inversionistas superaron así, como ganaron el campeonato de inversionistas. Digo, bueno, acá apostamos el nombre, bueno. Estoy pensando en México, cómo le van a dar a esto. Antes era Nacos Bandai, ahora es Bandai Nacos. Además también es como se ha encontrado lo que se considera una espada de Kenshin. ¿Qué cosa? Se encontró una espada de filo invertido. Que estaba medio ciego, y que la cagó. Pero no es exactamente una katana porque es más chico. Es como un. Ahora no me sale. Como un wakizashi. No, wakizashi. Es más chico y tiene. Hay otra cosa, Kodachi. Machete kill. Como un wakizashi, pero es. Encima tiene la empuñadura. Es la mitad de una empuñadura normal. Y era como. No se la consideraba como espada japonesa. Loco. En Japón. Lamento, muchachos, es una espada japonesa. Que el herrero haya estado borracho, pero lleno de sake hasta la oreja cuando se puso con el martillo, es un tema completamente distinto. ¿El herrero era zurdo o lo usaba para pelar árbol? Dice que lo agarraba el árbol y hacía así. Y andás a ver, pues. O sea, si el tipo se dio cuenta que el filo en curva invertida tipo guadaña era útil, porque eso es la hoja. Era más útil para chopear y digamos como que a los tradicionalistas no les gustó usar la katana al revés. Bueno, jódanse, pero créanme, es muy efectivo eso. Bueno, saludos a Carazo de Crow, que se unió a nosotros. Vamos. Toma tu babosa mental. Vamos con la primera noticia. La adaptación animada de Tokyo Ghoul se emitirá a través de las pantallas de TV. ¿Estás de zombies? No. Me suena el título, pero esto es un manga que no es nuevo, es bastante. Sí. No es de este año, tiene su. No, aspecto. Es del 2011 esto. Ah, ¿viste? Sí, no es hace mucho, pero. Sí, bueno, pero tiene 3 años. Ya lo había escuchado. Pero... Sí. La octava edición de la revista Young Jump de Shueisha anunciaba entre sus páginas que la producción animada que adapta el manga Tokyo Ghoul será concretamente una serie para televisión. El manga de Sui Ishida daba inicio en el año 2011 y sí, al día de la fecha la serie tiene 10 tomos de compilatorios. ¿De qué? 3 años. Sí. ¿Semana? Aunque está en Jump, que es mensual. Porque... Pero hay un montón que es visuales, ¿eh? No, pero la cantidad de páginas que tiene el capítulo. Pues To Love Ru Darkness. Creo que era de la Young Jump, creo. No, ya creo que es de la Young Festa o de cosas así, o de, no, de la Young Animal, no me acuerdo. Pero no, no es de. No, la es de Young Animal es de Hokusen ya, no es de ellos. No es de Joey. No, no, pero digo, no, no es regular de la Ya sé, es publicación mensual. Bueno. Sé, la Young Plus. No me acuerdo, Young Biscuit, no me acuerdo cuál era. Pero bueno. ¿De qué trata esto? Bueno, acciones y asesinatos están sucediendo uno tras otro. Vos pensás que queda raro, o sea, poner de página 1, cosa de Luffy golpeando a otro, página 2, Momo corriéndose, como que contrasta. También porque cambió un poco el enfoque del pool, de los lectores. Sí, pero igual contrasta. Antes no podían meterle tanto porno porque no podían. Bueno. Actuais va, como iba diciendo, sucedieron extraños asesinatos en Tokio. Debido a las pruebas encontradas en las escenas, la policía concluyó que los ataques son ahora de ghouls que se comen a las personas. No, podría decirse que son zombies. Podría decir que son zombies. Kaneki y Hyde, dos compañeros de clase, llegan a la conclusión de que si nadie ha visto nunca esos necrófagos es porque toman la apariencia de seres humanos para ocultarse. ¿Qué dijo Kai? Vamos a hacer una canción sobre esto. Pocos sabían entonces de que su teoría sería más cierta de lo que pensaban cuando Kaneki es herido de gravedad por un monstruo y comienza a traerle cada vez más la carne humana. Qué rico. Tenemos un candidato para reemplazar a Pupa. Como cagaron esa serie. Sí, ya tenemos fecha para el nuevo anime de Fate. Que calculo que... No me acuerdo qué tan bien adaptada estaba la primera serie de Fate, la que quieren volver a adaptar. La respuesta a eso es, el escenario de Fate, el de la serie... De Fate Stay Night, de la primera. Sí, es el escenario de Fate con combinaciones del escenario de Ilias Bell y de... No, de Ilias Bell, de la hija de Ilias Bell, no me sé el nombre. Ah, entonces era así. Sí, tiene un nombre muy parecido. La loquita esa, la hermana de Shiro, y el escenario de la... ¡Uy, la! Y el escenario de la hermana de la otra que protagonista, no sé el nombre, la Master de Archer. Sí, de Rin. La Rin, o sea, es una combinación de los estos dos mezclados en la segunda mitad del arco de él en adelante hasta el final. No sé qué van a hacer ahora. El arco específico de Rin y dentro de eso tenemos Fate de Zero que sí. Pero van a volver, ¿no? Prototype. Pero van a volver. ¿Qué mierda no me da tan Fate Prototype, carajo? ¿Por qué seguir robando con Mira más robando con Saber, mujer, sí, porque no. Creo que sacás más con una figura una figura de Fate. O sea, Saber, mujer, levantó Type. Nuevamente, tenés que ver de vuelta ese trailer, había demasiado. Sí, estaba bueno, a mí me copaba mala idea. Está muy bueno, me gusta, pero el ver es ahí. Como que vos quieras, yo me quedo con todas las otras locas que están ahí. Dale, seguí, chico. Bueno, pasando a otra cosa. Ya hablando de las interacciones, Guzman Company crea Ultra Tokyo Connection, una distribuidora a nivel global para sus productos. Interesante. Sí, lástima a nosotros. Sí, nosotros no estamos considerados en su mundo, pero bueno. Sí. Desde la empresa japonesa Good Smile Company han establecido en Los Ángeles, en Estados Unidos, este mismo mes una nueva compañía de manufacturas y distribución bajo el nombre Ultra Tokyo Connection. La compañía distribuirá los productos de Good Smile Company, Max Factory, Freeing y Bath Company en Occidente vía su web oficial. Ultra, o sea, Figma, a cagar, sí. A cagar. ¿Cómo se llama? No las otras Figma, los... Ay, no me sale el nombre. Revoltech, a cagar. Y Mad Factory tiene bastantes Figma también. Mad Factory tiene figura de PVC. O sea, no solo va a abarcar las figuras de Good Smile Company, van de otras fabricantes de figuras. No Gunpla es Bandai. Todo es Bandai. Ultra Tokyo Connection realizará su primera aparición en el evento, en un evento en el stand de Goodsmall Company en la New York Toy Fair de 2014, que se celebrará en Nueva York próximamente. Carazo, yo también quiero mis Revoltech, pero los quiero de Final Fantasy VIII. No son tan caros. Bueno, el manga de Sora no Toshimono extiende su despedida con un capítulo extra. Tengo que seguir leyendo eso, puta madre, luego te vi colgado 10 millones de cosas para mí. Esta semana se ha puesto a la venta la edición de marzo del magazine Shonen Ace, en cuyas páginas se ha publicado el esperado final del manga Sora no Toshimono. Sin embargo, y para sorpresa de todos, dicho número anunció que la obra de Su Minusaki poseerá un capítulo extra que se publicará en la edición de abril. La misma se pondrá a la venta el 26 de febrero. Este manga iniciará en 2007 y culminará su publicación con un total de 19 tomos, 2 temporadas de anime para televisión, 2 películas, cuya última se titula Sora no Toshimono Final Eternal Remaster, y se estrenará el 26 de abril en la sala de cine de todo Japón. Y va a estar recopado. No sé, ya, supongo que sí. Pero ya se terminó, pero ya te dije, lo bueno termina. Por más que no quieras. Se hace eterno. No se hace eterno. Bueno, fallece el Seishu Ichiro Nagai, la voz de Haposai en Ramen Medio. Pero vivirá por siempre en las panties, en los bras y en las boobies de un montón de acetatos. Ahora una pants, te acordás de él y dirás qué groso. Yo lo aprendí de él. El seiyuu Ichiro Nagai ha fallecido el lunes a la edad de 82 años en un hotel de la ciudad de Hiroshima. Me he aplastado por una montaña de panzo. Carazo sacó figuras de Squall, de Rinoa y de Selfie. Del trío Galleta, pero desgraciadamente para que lleguen acá, uno, están agotadas, creo que se descontinuaron. Y si algún día encuentro alguna internet que me llegue acá, si es que la puedo pedir y si es que la puedo pagar y si es que no me la agarra aduana, me va a costar algo así como que me carné en vivo. Y después mi alma la succionen con una aspiradora espiritual y también la vendan. No creo que haya muerto de ahogado por panzus, pero después hay algo muy, muy en honor a esta persona. Bueno. Como bien diciendo, Ichiro Nagai se encontraba en la ciudad para grabar un programa de televisión en la radio de la ciudad, pero tras... Panzu FM. No abandonar su habitación antes de la hora prevista por el hotel al día siguiente, el personal del mismo acudió a la habitación para comprobar si se encontraba bien, descubriéndolo sin vida en la bañera. Murió. Sería eso que hubiera muerto por autoasfixia erótica. El agua agrega una sensación más rica. Nagai había prestado. Está todo el ruido de eso. O sea, no. Por el momento no se sabe, al menos no han anunciado el motivo de su muerte. Pero bueno. Nagai había prestado su voz a Haposai. Tiene un par de flujos. En Ranmun Medio. A Cherry en Urusei Yatsura. Más recientemente había sido voz de Netero en la más reciente adaptación animada de Hunter x Hunter. O el vendedor de local de ramen en el segundo episodio de Space Dandy. Ah, sí, yo me acordé. Por un segundo pensé que ibas a decir el vendedor de ramen de Naruto y ahí sí que decía, pudrete. Buen capítulo. En honor al maestro. Es muy digna forma de morir el último episodio. En honor al maestro Haposai, vamos con la siguiente noticia. Sato Hunter es una verga. El joven japonés es hallada con cuadro de grave deshidratación. La joven Sakita Ato, de 18 años, tuvo que ser hospitalizada bajo un cuadro de deshidratación el pasado domingo, luego de que su madre la encontrase desmayada sobre la silla de su habitación y bajo un charco de agua. ¡Ah, bueno, ya está, querida! ¡Te metiste mano a fondo! Cuando te empieza a temblar la mano, pará un cachito. Esta chica la conocía en el barrio como la canilla rota de reflujo. Según la ama de casa, pudo oír unos fuertes alaridos instantes antes de hallar a su hija en tan grave estado. Ah, pero la chica que se había comprado un Jumbo Mega Vibrador, ¿qué onda? Fue con dedo limpio, es un arte. La loca es un artista, ya está. Hay que fijarse si quedó medio mano adentro. Yo fui corriendo a ver qué le pasaba. No tardé ni 2 segundos en ello. Estaba viendo una noticia sobre un anime de unos chicos que nadaban. No sé. No sé qué pudo haberle pasado. Sí, yo tampoco. Pero yo tampoco. Estoy muy preocupada. ¿Qué pudo haberle pasado? No sé qué pudo haberle pasado, pero estoy muy preocupada. Media hora antes había acudido a la cocina a buscar su calabacín crudo del almuerzo, como todos los días. Declaraba. ¡Qué bien! Está bueno tener así como una cosa que hace diario. Declaraba la preocupada madre. Los médicos de momento no saben cuál ha sido la causa de la deshidratación, pero aseguran que la vía de Saquita no corre peligro. Esta noticia, bueno, hay que ver si me parece un bolazo, pero estaba buena. Sí, como Posto. El flaco se murió a pajas, que eso fue más cierto que otra cosa, ¿no? Sí, yo me acuerdo que se había muerto. Bueno, ¿cómo haría la loca en el Festival de Lodón? En el Festival de Lodón se volvió a cosa, se volvió a masoquista, se volvió a la calabaza y En el peine de Japón, ¿qué hace entonces? Pues se tira. Se clava con la estatua. Hace toda la logística, llega hasta una ventana que está cerca ahí y se tira cuando va pasando. Más detalles sobre el regreso de Wonder Momo. Bandai Namco ha anunciado que su juego de 1987 Wonder Momo, además de inspirar un nuevo videojuego, también inspirará una serie animada de 5 cortos de 5 minutos que podrá verse vía web. Y yo pregunto, ¿no es tarde de avanzar tanto? Esta pelotude. La nueva historia está la nueva historia da comienzo cuando un grupo de alienígenas que planea conquistar la Tierra invade Tokio. Momoko, que aspira a convertirse en idol, acaba metido en la guerra. Wonderumon, el rey del imperio alienígena, utiliza varias técnicas, tácticas para dar caza a Momoko y a los que la rodean. Momoko, sin embargo, no se rinde y decide resistir ante Wonderumon. ¡Gambare, fighto! Yutaka Kagawa, que entre otras cosas dirigió Hajime Ninjen Gon o Nightwalker. Dos cosas totalmente diferentes. Será el director del anime bajo gráfica, que entre otras cosas es el estudio que produjo a Hellsing Ultimate y Draken Suijo. Y de nuevo, ¿no le estarán dando demasiada bola a esto? Están sacando plata con todo lo que hacen de Idolmaster, Pyro. Sí. Contando con los diseños de personajes y la dirección de animación de Yuichi Yoshida, Ayumi Inabe se encargará de los guiones, mientras que Shigetaka Kurata será el manager general, siendo Robert Pereira el productor del proyecto. ¡Qué grande Robert Pereira! Y después vas a salir a buscar prospectos para grandes jugadores de fútbol y los van a... Lo que pasa también que ahora lo de Momoko tiene que... Ahora Momoko también quiere ser idol. Ese es como su gran sueño. Ah, qué bárbaro. Ahí tenés. Así que está subsidiado por la gente de Idolmaster. Sí, sí, es la que no quisieron tener un popro, la que aspiró al Cinderella Project y quedó fuera. El anime podrá verse todos los jueves a las 21:30 horas en Nico Nico a partir de febrero en Japón. El nuevo juego por su parte será obra del estudio Way Forward Technology. Valía $5, pero como ahora tiene el anime vale 70. Su título será Wonder Momo y será un arcade de scroll horizontal de 2D para PC y plataformas Android que se lanzará en la próxima primavera. James Montagna será el director y guionista junto a Ko y Sub. Jake Kaufman. ¿Dónde está eso escrito? Jake Kaufman, sí. Pondrá música con Kulag. Buah. Se confirma la segunda temporada para Free. En el marco del mar de flujo. En el marco del evento Free Special Talk. En el marco del evento Free Special Talk celebrado el pasado sábado, se podía ver un póster que confirmaba la segunda temporada de este anime basada en la serie de Light Novels High Speed. Y atrás del póster no estaban los locos con máscara de gas y tirantes. Capaz. Lo que pasa es que el ending me dijeron que estaba inspirado en un tema de J-pop. Pero quedó re mal. O sea, y lo de los tipos con máscara es porque en el villano del video aparecen los tipos con máscara. Sí, bueno, pero quedó re mal, boludo. Bueno, Asimismo, Yoko, integrante del estudio Kyoto Animation, publicaba en el web anime Baka Ichidai que esta segunda temporada por fin ha sido anunciada y agregaba que este verano va a ser mucho más caliente. Ahora sabemos qué pasó con todo eso. Cabe recordar que al final del último episodio de la primera temporada pudiera leerse un hasta el próximo verano, dando así por sentada la continuidad de la serie. Chase Staff se encargará de animar Love Stage. Esta semana ha abierto la web oficial de la adaptación animada del manga Love Stage de Eiki Eiki y Taishi Sao. Qué raro, Chase Staff haciendo Eiki Eiki. Eiki el manga, la mangaka. O mangaka. Solamente voy a hacer una cosa que hace mucho no hacemos, Pyro. Jay, si está. Pobre el que piensa que tenemos todo coordinado. Sí. En la web se muestra una imagen que confirma que se estrenará este mismo otoño como serie para televisión. La dirección de la serie será de Kenichi Kasai, que entre otras cosas dirigió Bakuman y Nodame Cantabile, que trabajará bajo el estudio JC Staff. La composición de la serie será de Michiko Yokote, que también participó en Makai Oji y Norin, siendo Yoko Ito responsable del diseño de personajes. ¿De qué va esto? Bueno, trata de Izumi Sena, un chico nacido en una familia de ultra profesionales del entretenimiento. Sin embargo, él es el único de la familia que no trabaja en la industria del entretenimiento y es un universitario muy otaku. Te sale un hippie, ¿vos podés creer? Es muy otaku. Pasan las peores familias porque no iba a pasar en las personas. Y aspira a convertirse en un mangaka, pero acaba protagonizando. Entonces sí aspira a entrar en el mundo del entretenimiento. ¿Sos pelotudo? ¿Qué me estás diciendo? Pero el entretenimiento no te lo hice. Acaba protagonizando un anuncio de televisión. Al final se cruza en su camino con el famoso actor Ryoma, quien se da cuenta de su atracción por Izumi. ¿Quién es Izumi? Supongo que es una mina, Izumi Sena. Ah, sí, vamos por bien de la trama, vamos a suponer que es mujer, empezó por ahí. Bueno. ¿Qué carajo pasa acá? Porque ahí dice actor Ryoma. Y después veo que dice. Y arriba dice chico, dice que Izumi Sena es un chico. No sé, por eso te dije, no sé. Después voy a revisar esto. Después voy a revisar esto. Bueno, cuidado. Kodakawa publicó el tercer tomo recopilatorio el pasado mes de mayo de esta cosa. Voy a revisar por si acaso. Sí, revisalo porque ya sonó después lo reviso. Bueno. Más personajes se suman a Nengeki Bunko Fighting Climax. La más reciente edición de Magazine de PlayStation ha develado que Tomoko Minato de Rookie Boo podrá ser seleccionada como personaje jugable. Como Striker. No, personaje jugable. Tomoko. Qué bárbaro. Tomoka, perdón. Tomoka, la que tiene alas. En Dengeki Bunko Fighting Climax, el título de pelea que reúne a personajes de series Light Novels publicadas bajo el sello editorial Dengeki Bunko y cuya final será Akira de Virtual Fighter. Pua. Además. What? Say what again? Ya digo, son muchas series y algunas no tendrían que estar porque no da para que hagan pelea. Muchas no da. Así que no me sorprende que metan a Akira de Virtual Fighter como final. Hicieron la vida desde que caía la primera arcade de fichines fue patearle el culo a Alex Akira Yuki. O como mierda le quieran decir según la traducción esa asquerosa que veíamos en los 90. De vuelta, me hicieron la vida siempre ha sido patearle el culo. Y lo logré con Leon Rafale, que no me acuerdo cómo se llamaba, el pelotudo que era un clon de Leonardo DiCaprio y de Leon Kennedy del Resident Evil. Bueno, ahora lo vas a poder hacer con una Loki. El mundo es hermoso nuevamente. Además, hay alegría en mi corazón. Además, como nuevos añadidos a la lista de personajes de apoyo, tenemos a Irio Towa de Denpa Onna. Irio Towa, boludo, ¿qué le va a pegar con el coso? Le va a pegar un putonazo. De Denpa Onna Toseishio Toko. A Hinata Hamakada de Rookie Boo. Hina-chan. A Kino de Kino no Tabi. A Mashiro Shina de Sakura Sano Venda Kanayo. Ah, ¿y si con qué le pega? No sé. Lo mira, nada más pues. Y Coco Kada de Golden Tower. Coco Kada es la cuchilla de cabeza. Mejor dicho, lo sube a su auto y lo lleva de paseo. Eso es para la gente que vio el último capítulo de Golden Tower. Le pega florazo, ¿sí? El título será lanzado en primavera para arcades y por el momento no se ha anunciado su lanzamiento para consolas. ya tiene que llegar. A todo esto, ¿por qué nunca se juega las pilas y sacan un Arcana Heart para Vita? Eso está como... Saint Seiya The Legend of Sanctuary se estrenará el 21 de junio. Este es el Saint Seiya con donde los personajes tienen cara de Final Fantasy VIII. Sí, sí. ¿Qué? Posta, parecen personajes de Final Fantasy VIII. ¿Tenés una imagen a mano? No, pero te la busco así. Sí, qué onda. Así lo ves. Porque salvo que esté diseñado por Tetsuya Nomura, en este momento hago ya el llamado a los abogados. Bueno, mientras eso carga, la próxima película CG Saint Seiya The Legend of Sanctuary ya tiene fecha de estreno concreta. Hasta el momento, digamos, hasta el momento solo se sabía que el filme se estrenaría en verano en japonés, pero ahora se ha revelado que el día escogido para su llegada a los cines es el 21 de junio. A ver si pueden encontrar una imagen acá, que se vea bien. No, SG. Parecía Sora crecido del Kingdom Hearts. Vos estás afalando el estilo de Tetsuya. Es un motor gráfico. Tiene nada que ver. Sí, por... template es otra cosa. No es un template, directamente el motor y el... Es que, por eso, el template está más, digamos, como... O, digamos, sujeto al motor gráfico también. Mirá lo que es, boludo. Es demasiado perturbador. Y así todo está mejor que en el mundo. También. Para la película Darte... Solamente voy a decir algo. Nunca pensé que sería posible. Acabo de ver una Atena sexy. Capaz. Entonces... Y bueno, tiene... Estamos tetas. Estamos hablando de Saurikido. Igual lo que le sacaste se lo sacaron de tetas. La película adaptará el arco de... Como ya tenés el arco del santuario, que ya sabemos todo, lo conocemos de arriba abajo, sí, bla, bla, bla. Quien dirige esto es Keiichi Sato, que entre otras cosas dirigió a Tiger and Bunny y a Yura. Es el responsable mucho del proyecto, y el propio Kurumada es el supervisor en jefe. No, ahí ya... sí, le dice Kurumada, esa es la puerta. ¿Me puede confirmar que esa es la puerta? Sí, ¿me puede confirmar lo del lado de afuera? Eso significa que si la película dura media hora, tenés 10 minutos de historia y 120 minutos. Perdón, dije una hora y media, no media hora. Y 120 minutos. No, de Seiya y compañía arrastrándose por el santuario sin los cinco sentidos, babeando ahí, retorciéndose como tocino ahí en un... como panceta en un sartén. Cerebro, puesto el santuario. Sí, ¿de onda? Había menos flamas, era que cada vez veía menos los locos. Tomohiro Suzuki es guionista que trabaja y trabajó en varios episodios de Tiger and Bunny, entre otras cosas, para esto. Bueno, cambio de horario, la emisión del anime Saiki Imoto no Yosuga Choto Okashindaga. La web oficial del anime Saiki Imoto no Yosuga Choto Okashindaga. Anime del Choto. Onani. No he tenido tiempo. Este fin de semana estoy al pedo 100%, salvo por la mierda de buscar materiales para arreglar más de sus combates. Ha anunciado que la serie cambiará de horario en TV Tokyo y Son TV. La pones más tarde, obvio. A partir del episodio 5. Antes el anime se podía ver todos los sábados a las 22:30 en ambos canales de Tokyo MX. Y digamos ahora Tokyo MX va a pasar su emisión los martes a las 25:30, que vendría a ser las 21:30. ¿Las 25:30? Sí, así para que no te confundan, porque viste que si te ponen domingo a la 1 de la mañana la gente a veces no lo entiende. O si le pones sábados tampoco lo entienden. Por ejemplo, en Japón ponen el día anterior, pero le agregan hasta 26 horas ahí. O sea, eso es algo común que nosotros manejamos cuando vamos de viaje o hacemos los viajes con Caro y todo eso. Decimos, ¿qué día? ¿Qué hora? Me dice, yo sé, viernes 1 de la mañana. No, decís jueves a la noche. Directamente, jueves a la noche. Porque el boludo que le decís viernes a la 1 de la mañana, el boludo se cree que es sábado, una cosa así. O sea, perturba que tengan 25 horas y vos tengas 25 horas. No, hay que trabajar más. Mejor, te sentís que el día dura más. Bueno, que vendría a ser, como decía, miércoles a las 21:30. Mientras que en Son TV lo hará los sábados a las 26 horas, o sea, domingo a las 2 de la mañana. Lo cual está perfecto por hacer este trayecto al carajo. El día anterior al anuncio, el grupo Broadcasting Ethics estos programas, esos organismos chotos que joden para agarrar y controlar el contenido de las transmisiones, bueno, esos. Se quejaban del anime en ambos canales de televisión. El anime Saiki Nimoto no Yosu wa Chotto Okashinda ga ha recibido muchas quejas de la audiencia, como el anime, a pesar de emitirse a las 22, permite que muchos estudiantes del instituto y secundarios puedan verlo, mostrando escenas de alto contenido sexual con una chica de instituto masturbándose. O sea, culpa de los imbéciles de los padres, porque ustedes también están despiertos en ese horario, manga de zángano. ¿Qué hacen que no controlan a sus hijos, papanata? Los juegos de video infunden violencia. No, los padres le compran los juegos de video a los chicos, que infunden violencia a los chicos. O sea, si tu viejo te regaló el último GTA, es culpa de tu viejo, no es culpa del puto videojuego. Vos no tenés la culpa, vos no lo hiciste y vos no lo compraste. Así de simple. El comité ha visto y debatido sobre el programa. Tras eso se ha decidido mantener bajo vigilancia el programa, aunque el programa está producido por su correspondiente comité de producción, Tokyo MX y Son TV, que programan su emisión para el horario de las 22, también serán investigados. Sí, o sea, es un anime que está totalmente basado en la corrida. ¿Qué pretendían que iba a pasar? O sea, padres vagos de mierda, es horario, terminó el horario de protección al menor. ¡Jódanse! ¡Trabajen! ¡Cumplan su función de progenitores! ¡Imbéciles! Del primer capítulo, la pelota aparece con un cinturón de castidad. ¿Qué te pensás que va a pasar en la serie? No, pero de onda. De hecho, lo del cinturón de castidad, al principio te da un poco de imaginación, pero cuando ves que realmente se puede quedar y lo que pasa, y que ves cómo funciona, ahí sí te das cuenta, pero tranquilamente con un cinturón de castidad normal mucho no puedes hacer. A menos que ya tenga algo metido ya de por sí en el metal. No te voy a decir mis secretos. Mi nombre es Wolverine, estas son mis garras y esto es mi metal. Cerca. Según Hayao Miyazaki, el problema de la industria del anime es que está lleno de otakus. El legendario director Hayao Miyazaki. Ese es tu público, imbécil. Del cine es que está lleno de cineastas, no, papá, ahí te estoy equivocando. El problema del cine es que está lleno de cinéfilos, no. El problema del cine es que está lleno de gente que quiere plata, ese es el problema del cine. Está lleno de gente de traje, ese es el problema del cine. Tu problema, Hayao, es que tuviste un hijo que es muy imbécil. James ha anunciado en una entrevista publicada recientemente en la web japonesa Golden Times. Compartía nuevamente sus sentimientos al respecto del estado de la industria actual del anime mientras dibujaba. Y las palabras que dedicaba no eran más precisamente de cariño para la gente que se autodenomina otaku, al menos fuera de Japón. Verán que podéis dibujar o no, ser capaz de crear diseños como este depende de si pueden decir a ustedes mismos sí, en la vida real existen chicas como esta. O sea, flaco, te dedicas a vender ficción, fantasía. Se ha dedicado por más de 20 años, no, por más de 40 años. Esos 40 años ya pasaron, la gente que tenía 5 años, ahora tiene 45. Y ahora dirige la industria esa gente. Los educaste para esto, te felicito, gran creador del arte loli. La otra frase es, si no pasan tiempo observando gente real, no podrán hacer esto porque no habrán visto personas reales. Justamente, agarremos cualquier ejemplo de anime de hoy en día, de cómic, de manga de hoy en día, y me van a decir que la gente real tiene aproximadamente 45 de cintura, 190 de teta, 190 de culo, todos los abdominales perfectamente marcados hasta la mínima fibra que se transparenta a través de la piel, Y todos tienen la mandíbula perfecta, los dientes perfectos, la relación perfecta de ojo y nariz. En Japón y Estados Unidos, sí, porque los personajes de anime tienen los dientes perfectos. Haruhi tiene los dientes perfectos, Kion tiene los dientes perfectos, Konata tiene los dientes perfectos. Básicamente no tenemos ganas de dibujar los dientes, vamos a ver que son perfectos. O sea, todos son flacos y bien parecidos. Así de simple, no importa quién carajo sea. Y los que son gordos y no son bien parecidos son para parodiar y están exagerados. Porque la gente real es igual al anime. Y está en el anime se basa en la gente real de Japón. Por supuesto. ¿Dónde está Milhouse Klein, que tiene unas tetas estratosféricas voladoras? En ese extraño y loca dimensión llamado Planeta Japón. ¿Para cómo se llama esto? El anime de las minas con las tetas gigantes del... Hey, del parque de diversiones. Hey, este, la escuela parque de diversiones. Hey, no es parque de diversiones. Sí, para mí era un parque de diversiones. Para mí era un parque de versiones. Sí, un parque de versiones. Tenía muchas almohadillas para rebotar. O sea, porque las minas de Aiken existen. Porque las minas de Battle Royale. No, de Battle Royale. Sí, lo puede hacer real. Ah, que lo pueda hacer real no quiere decir que exista naturalmente como en ahí. Porque las locas estas, ay, no sé, el anime de Ikitosen también existen. Tienen todos cuerpos de estrella porno china. Operada al mango. Y pegan patadas y rompen montañas. Nada, eso déjalo hablar. Algunas personas se pasan la vida interesándose solo por ellas mismas. Otra de las frases es: casi toda la animación japonesa se realiza sin apenas observar a las personas reales, ¿saben? Está a cagar la realidad, está bárbaro. Está producida por seres humanos que no soportan mirar a otros seres humanos. Obviamente, porque vendemos una ficción, vendemos algo idealizado, por eso atrae a la gente. La idea es que sea muy atractivo, tan atractivo que no quieras ver la realidad. Segundo, si al público le gustara tanto la realidad, no verían anime, sí. No le comprarían novelas, no leerían manga, no leerían cómics, no verían series animadas, no verían películas directamente. Directamente saldrían a vivir, y vivir no le gusta a nadie, es la realidad. Encontrar la realidad tan, tan increíblemente divertida y apasionante, la ficción no existiría. Bueno, también, y por último decía, y eso es porque la industria está llena de otakus. Bueno, es... ¡Púdrete! Y mirá que te respeto, Hayao, pero ¡púdrete! Eso sí. Ya se retira. Decía... Que se muera, ya no me importa. Y obviamente lo decía en sentido negativo, era de mierda que estaba medio tomado. No, tomado ya, de ese lado del mundo que te digan otaku y mandaste la concha de tomar. Bueno, cabe recalcar que tener la prioridad es que Miyazaki, digamos, dedica unas palabras un tanto despectivas al mundo de la animación japonesa. Ese fue el día que no se tomó la pastilla de la presión y te dio que se tiró a mierda. Callado, decí la verdad, estás recaliente porque a todos tus protagonistas de películas que no les pudiste meter mano por eran acetatos, otros dibujantes se dibujaron a sí mismos metiéndole mano y te ganaron de mano. ¡Ja, ja, ja! Esa es la verdad. Ni la primera crítica, digamos, abierta hacia el público otaku. Bueno, ¿recuerdan el anime de Flores del Mal? Sí, pero el manga no está basado, no tiene diseño real. Rotoscopía, ble. No le digas rotoscopía, esa cagada de efecto de 2 pesos que hicieron con ese dorama choto. Uso de base de rotoscopía que lo hayan usado para el culo y que la historia es una verga es otro. Bueno, además hay que... No sé por qué, pero Miyazaki dentro de todo usaba mucho de Moe en un principio para vender. Es el padre del Moe, boludo, por más que le rompa la bola que se lo digan. Él es el padre del Moe. Oh, para esta película quiero una chica de unos 12-14 años, recontra cute, recontra femenina, y a todo esto que monte un lobo, use un puñal y pelee con una piel de lobo atada a la cabeza y se la banque, pero no dejo de ser Moe en ningún momento. Y para esta otra quiero una loca que sepa disparar un rifle, usar un sable y pilotear naves. Ah, y que tenga un dragón mascota tipo Kitty Pryde. Que a todo esto. No era un dragón, perdón, una ardilla mutante. Pero no importa, era casi el dragón mascota de Kitty Pryde porque hacía exactamente lo mismo. Y estaba en las mismas poses. No inventé el Moe. Bueno, nos vamos escuchando el opening de Seitokaya Kingdomo 2. Que se titula... Hanasaku Saikyu Legend Days. Ah, y los que escucharon antes de la sección era el opening de esta serie super vieja. Spiral era. Spiral. Sí, Spiral. Y bueno, listo, ya vamos con el opening.

Y esto es... Persona se cae, Hajimaru Yo, sección de cómics. Creemos. Sí, sección de cómics. ¿Estás seguro que hice cómics? Yo no estoy seguro que hice cómics. Es el Alzheimer, me vino sí, prematuramente. Entonces estamos haciendo cómics. Oh, alguien se acordó que vivimos de aire y nos trajo un ventilador contra su voluntad. Bien, y en esta hermosa, mística, épica, medieval y fantástica sección de cómics les traigo, ay, sumamente drogona, les traigo Rat Queens. Esta es una serie publicada por Image bajo el sello de Shadowline, la cual lanzó su primer número en octubre del 2013. El quinto número de este cómic se lanza en febrero de este año. Y al igual que su trade paperback, o tomo recopilatorio, el cual estará compuesto nuevamente de sus 5 números. Si la serie es limitada y termina en el 5, continúa o va a sacar varias series limitadas anuales, aún no lo sé, porque no encontré nada que afirme ninguna de las posibilidades. O termina ahí. En especial porque pertenece a Shadowline, la cual es apodada en la industria como Non-Line, por su universo discontinuo y su gran variedad de títulos no relacionados entre sí. O sea, son unos colgados de mierda. Lo único que sé es que la serie es alucinantemente genial y que sería una verdadera lástima que se vuelva otro de los tantos proyectos discontinuos de Non-Line. Bien, el dúo responsable de Rat Queens está compuesto por el escritor Curtis J. Weave. ¡Te Curtis! ¡Te Curtis! Y el dibujante John Upchurch, o Iglesia Arriba. ¡Qué apellido de verga! Sí, onda, verga. Weave es mejor conocido por su trabajo en Image y Shadowline como Green Wake y Peter Panzerfaust, el cual me lo debo, entre varios otros como The Intrepids, Grim Leaper y Debris. Upchurch, por su parte, también trabajó en Image en varias series como, básicamente en Vessel y Drumheller, que es más nueva que Rat Queens. Tiene nada más 3 números hasta ahora. Ahora, ¿de qué trata Rat Queens? Nada la describe mejor que las palabras de sus creadores al anunciar su lanzamiento. Rat Queens seguirá las aventuras de 4 cazadoras de monstruos cuyo amor por ir de fiestas es solo superado por su amor por brindar dulce y brutal venganza a sus enemigos. Podrían ser prácticamente hermanas mías estas chicas. Pero como siempre, aquí viene el inevitable resumen. Nos encontramos en el pueblo de Palisade, más precisamente en una asamblea general para tratar una de las mayores amenazas del pueblo. Palisade ante mí. Más o menos. Antes de la cual eran reconocidos por su paz, quietud y comercio. Ahora solo son un hazme reír y peor aún, sus calles han vuelto peligrosas. Por lo cual el alcalde los está convocando a unirse como una comunidad para eliminar esta amenaza. Un enano miembro de la Guild de Comercio descarta el asunto como un problema menor en el peor de los casos y en su lugar pregunta si finalmente pueden discutir los campeonatos de barbas que ha estado solicitando. ¿Campeonato de barba, boludo? ¡Ey, es un enano! ¡Yo apoyo el campeonato de barba enano! ¿Quién tiene la barba con más estilo? ¿Quién tiene la barba más moronil? ¿Quién tiene la barba más fuerte? Se banca 80 halber atado a la barba. ¿Quién en su barba puede esconder otra barba? ¿Quién en su barba puede esconder otra barba? O a otra persona. Pero bueno. Como les decía. Bueno. Pero es interrumpido por una elfa, otra comerciante, que lejos de querer escuchar de nuevo sobre sus ridículos campeonatos, se queja de que el frente de su tienda fue destruido por culpa de esos lunáticos, la más grande amenaza del pueblo, entre paréntesis, y que la guardia del pueblo se sienta sin hacer nada al respecto. Sawyer, el capitán de la guardia, protesta... Sí, Sawyer. El negro Sawyer, porque este es negro. El capitán de la guardia protesta diciéndole... ¿Qué más se podría esperar cuando un grupo de personas jóvenes gana mucho dinero rápidamente y no hay nada más que hacer en el pueblo que ir a la taberna? O sea, sí. De onda. El alcalde continúa con su llamado a la acción, declarando que van a resolver este problema eliminando su núcleo primero, y cree que todos saben a quiénes se está refiriendo. Acto seguido, la reunión entera es interrumpida por un elfo que entra atravesando uno de los ventanales de vidrio del gran salón de la alcaldía. Ah, pasame mi mochila, abrí directamente la carpeta. O dame la mochila si podés levantarla. énfasis en si podés levantarla. Está liviana ahora, pero como que traigo mucho papel siempre. Carazo de Coro preguntaba si podías reseñar el cómic de Pacific Rim. No creo. ¿No leíste la cosa? Vi la película. La película me gustó, me pareció pochoclera y ya está. Si querés lo leo y después veo. Sigo con esto. Bueno, acto seguido, como dije, un riñón. Un elfo aparece atravesando un ventanal enorme, interrumpiendo la reunión de la gente en el medio del gran salón de la alcaldía. Y cuando vemos hacia afuera por el ventanal, vemos a unos cuantos residentes del pueblo inconscientes, tirados en la calle. Uno de estos colgando de la ventana de la taberna local, y a un enano desnudo e inconsciente atado a un poste de alumbrado público. Y en medio de toda esta escena vemos a nuestras cuatro victoriosas protagonistas. Betty, una rogue, Smithgen, rubia y hippie. Y el Smithgen viene a ser una mezcla entre un halfling y un gnomo. A Violet... No sexualmente apetecible. Sí, bueno, lo que no tiene en, ¿cómo decirlo?, en atractivo, lo compensa con una alta sexual drive, créeme. Un conejo no es nada al lado de un Smithgen. Volviendo a esto, a Violet, una guerrera enana pelirroja hipster, a Dee, una clériga humana morena atea, es clériga y atea, después le explico cómo funciona eso, y a la líder del grupo, Hannah, una hechicera elfa rockabilly de cabello negro, quien exclama victoriosa: ¡ahora eso es a lo que llamo una pelea de bar! Estas cuatro locadas aventureras son las infames Rat Queens. Acto seguido, nuestras protagonistas y los cuatro grupos de aventureros locales restantes están detenidos en el calabozo de la guardia del pueblo, donde el capitán de la misma los está sermoneando, y eso va más o menos así. ¡Estoy enculado! La última vez que todos estuvimos aquí parados, ustedes prometieron que se comportarían, que harían sus fiestas en el bosque lejos de la gente. ¡Esa última vez fue anoche! Así que en realidad no estoy enculado, estoy realmente más caliente que un dragón al que le están haciendo cosquillas en la verga. Literalmente eso es lo que dice. Fue una traducción literal de todo lo que dice y sigue. Así que, así es como las cosas van a ser. El alcalde Kane les está ofreciendo liberarlos del calabozo si aceptan una de estas quests. Y antes de que pregunten, no, ustedes no pueden elegirlas. Si fallan en su tarea, serán expulsados de Palisade para siempre y yo tendré el privilegio de darles un puñetazo en la cara mientras van saliendo. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? La única en levantar la mano es Betty, quien le pregunta si cuando dijo que estaba más caliente que un dragón al que le hacen cosquillas en la verga, quiso decir que en realidad estaba en celo. Bueno, me refiero que entiendo que a un dragón no le guste que le hagan cosquillas en la verga, pero puesto que a ellos les... Y el capitán la interrumpe y reparte las asignaciones mientras se agarra la cabeza. Es aquí que conocemos formalmente a los grupos de aventureros locales. Primero tenemos a nuestras protagonistas, las Rat Queens, o Reinas Ratas, compuestas por ya saben quiénes, a las que les toca la noble tarea de exterminar a los goblins de la Cueva Hindman. La única feliz al respecto parece ser Betty. Segundo, tenemos a las rivales de nuestras protagonistas, los Peaches, o Duraznos, compuestos por una elfa rubia hechicera, creo que se llama Tizzy, una guerrera orco de cabellos negros que se llama Braga. Braga. Sí. Un enano rogue, también de cabello negro, que no recuerdo su nombre, y sin barba. Y una ranger humana de cabello castaño oscuro. Un enano sin barba no es un enano, es solo un humano bajito. Jugá Dragon Age 2. Una de las pocas cosas que es impasable ese juego es Barrick. Barrick, perdón. ¿Dónde mierda estoy? Four Thieves. Bien. No, pará, me falta algo. Bueno, a estos. Como no, me falta. No estoy en los Four Thieves, estoy todavía en la gente. Wow. La ranger humana de cabello oscuro. Todos vistiendo armaduras ligeras de cuero, haciendo juego en color durazno. A quienes les toca saquear el campamento de bandidos del camino costero. Terceros tenemos a los Four Daves, o los Cuatro Daves, quienes están compuestos por... Por Dave y Dave. Por lo que calculo son un guerrero humano, un guerrero enano, un hechicero Smithgen y un orco druida. Todos llamados Dave. A estos les toca lidiar con los muertos andantes del cementerio de Palisade. Nada más, qué bárbaro. Y eran de los Dave. Cuartos tenemos a los Brother Ponies. O hermanos Pony, quienes no son brownies de My Little Pony, My Friendship is Magic. Debatible, sus caras los delatan. Ni nada por el estilo, son solo un cuarteto de metrosexuales que comparten un mismo corte de pelo, o sea, la cola de caballo, y quizás al mismo sastre y cofiur. A esto les toca matar al ogro manco de la colina Mulch. No me asusta mucho un ogro manco. Nunca viste un ogro. Y finalmente, el quinto grupo, Obsidian Darkness o Oscuridad Obsidiana. Que no sonemos. Son darquito, boludo. No sonemos, pero está muy cerca. Re darqueto, lo tío. Quien está compuesto por 4 elfos de cabellos negros y ropas negras, 2 hombres y calculo que son 2 mujeres. Una lo puedo confirmar, la otra no estoy tan seguro. Y a esto les toca limpiar los cagaderos en las barracas del paso serpentino. Se van a poner más negro todavía. Literalmente, los, le tienen que clean the shitters. O sea, los cagaderos, es posta. Sí. Hacer la quest de la playa. Atender el puesto playero. Hay un bikini. Va mejor la quest del desierto. Resumiendo un poco. Bueno, Hannah comienza a discutir con Sawyer sobre su quest asignada, la cual le parece una mierda. Este le recuerda que no tiene opción y que sus manos están atadas por todas las veces que puso el cuello por ellas. De más está decir que ambos tuvieron una relación en el no tan lejano pasado. Pequeño spoiler. En fin, no habiendo logrado un cambio de quest, el grupo discute que tanto odia matar goblins, en especial porque ya habían limpiado esa misma cueva el mes pasado y los goblins nunca tienen loot. Al parecer, los goblins también se reproducen como smithians. A lo que Betty remarca, eso es tan cierto. Nos gusta sacar cosas de nuestro cuerpo tanto como nos gusta poner cosas adentro de ellos. Cambiamos de escena al grupo Obsidian Darkness, cuyo líder entra a la barraca anunciando que vienen a limpiar su agujero de excremento. Y eso sonó tan horrible, pero es así la traducción. Y es sorprendido por un doble ataque cruzado de katanas a su rostro, que termina con su cráneo cortado en gruesas rodajas, matándolo instantáneamente. El responsable de esto es un asesino ninja. No, el de la película de los Wachowski no. Este tipo se rinde. Volviendo a nuestras protagonistas, estas ya se encuentran de subida por el paso de montaña hacia la cueva de los goblins. ¿Es como un cómic interactivo? En el camino discuten sobre cómo inició la legendaria pelea de bar de anoche, la misma que terminó apenas esta misma mañana. Lo cual se resume a gracias que la hermosa y suelta de lengua Fairy, la última pareja de Betty, hizo un comentario sobre cómo Hannah necesita acostarse con alguien con suma urgencia. Terminó con esta dándole un hermoso gancho derecho a la cara y por ende dando inicio a la pelea. Acto seguido, el grupo llega a un lugar en el cual pueden tomar un descanso y almorzar. Betty le pide a Dee que haga los honores de bendecir la comida. Nutritivo. Y esta responde: yo, Dee, una reformada acólita de la bebedora de sangre y adoradora de calamares secta de Nrigot, no nos guiaré en oración. Así que por el amor del grotesco y malformado escroto, desparramá la condenada comida. Traducción directa. Betty se lava las manos y los dioses creen que el envenenamiento por comida es un castigo justo por cometer sacrilegio y procede a vaciar la bolsa de comida. Estanca en hongos alucinógenos y caramelos varios en las manos de Violet, quien al ver los no sacramentados alimentos le pregunta si realmente lo único que trajo para comer fueron drogas y dulces. Parece coso, pues en realidad la combinación de drogas y dulces es tan legendaria que ha llegado a nuestro tiempo. En este momento se venden las paletitas Z que tienen forma de pie. Hace una vida que está el efervescente. Mientras el drama de la comida ocurre, Hannah recibe un llamado mágico a través de una reliquia ancestral, imbuida con las almas torturadas de los muertos por las manos de un par de severamente dementes necromantes. Parece un Motorola Razor. Sus padres, sí, es un Motorola Razor de piedra. Quienes la llaman a través de esta piedra mágica para saber qué es de su vida. ¿Está todo bien? Y saltándonos la parte donde Violet canta una antigua canción enana sobre aventuras en el bosque, nuestro grupo ha llegado finalmente a la cueva de los goblins, la cual encuentran extrañamente desprotegida, por lo que Hannah le pide a Betty que revise si hay trampas. Mátate vos. La chica solo accede si Hannah le promete que se van a comer el resto de los hongos alucinógenos en el camino de regreso. La pequeña Smithchen comienza a arrastrarse lentamente en la oscura cueva, mientras se dice a sí misma: ¡Oh, encantadora Fairy! ¡Regresaré a ti! Y traeré conmigo regalos de hongos de montaña y aceites para untar en tu cuerpo. ¡Hola, botas desconocidas! Es ahí que la chica le informa a sus amigas que se cruzó con un par de botas desconocidas que le pertenecen a un sujeto que no es muy hablador, pero sí bastante lúgubre. Luego de un par de comentarios más del grupo sobre lo obvio que resulta que este tipo es un asesino a sueldo, en busca de sus hermosas cabezas, el hombre de negro simplemente procede a atacarlas y le devuelven la cortesía. Hannah invoca un escudo mágico que bloquea las dagas arrojadizas del asesino y Violet carga contra él rápidamente, aunque sus ataques resultan inútiles y el ninja asesino le destroza una hombrera con su espada. Por su lado, Betty aprovecha la distracción para pasar por debajo de él y subirse a su espalda para apuñalarlo con sus dagas gemelas. ¡Qué lindo que te dio! Pero el ninja se la saca de encima con una poderosa patada, al mismo tiempo que ataca a Dee, quien apenas logra bloquearlo con su daga. Hannah castea un hechizo de misiles de hielo que van directo en su pecho, sin lograr demasiado daño, y él invoca unos tentáculos de oscuridad que salen del piso para atraparlas. ¿Cómo rinde el tipo, boludo? ¿Cómo rinde el tentáculo también? Pero el hechizo es dispersado por Violet, quien por fin logra darle un buen espadazo al ninja, al mismo tiempo que este le destruye la otra hombrera de su armadura de un solo golpe. Las Rat Queens se reagrupan para un ataque final contra el asesino, mientras le dicen que se van a encargar de reportar su fracaso a su empleador cuando lo rastreen para hacerse cargo de él también. Es ahí que el ninja se saca la máscara y da un discurso sobre cómo una vez marcado por su orden, no hay escapatoria y bla bla bla bla, somos la maldad, somos la noche, somos la oscuridad, ta ta ta ta, somos el mal encarnado. Somos Nob Saibot. Somos Nob Saibot. Hasta que es aplastado por un gigantesco martillo de guerra de piedra, convirtiéndolo en una enorme mancha de sangre y vísceras en el piso, la cual también cubre a las Rat Queens con el gore. Y es ahí al goblin gigante dueño del enorme martillo y nuestras heroínas dicen palabra por palabra, una palabra por cabeza, hijo de una gatita. ¿Se imaginan quién dijo la última? Y más o menos así termina el primer número de Rat Queens. Sí, es enorme el bicho. El cual en su versión impresa no incluye 5 páginas de previews de la serie, pero sí... unas 5 páginas que salieron en internet, pero si la bajan del DCP o lo buscan, o cualquier uploader que lo haya subido, más que seguro la incluyó. En fin, en estas páginas se muestra a nuestras protagonistas. Esto está después de los créditos pasados y tiene que aparecer por acá. Ah, no, no, perdón, eso es en el DCP. No, es en el bajado, después lo vemos. Y más o menos hace... Bueno, en fin, en estas páginas se muestra a nuestras protagonistas a la mañana siguiente de lo que fue una descontrolada fiesta en su guarida, la Rat Queen's House, como calculo que se debe llamar, de la cual Hannah despierta en la oscuridad desorientada y comienza a arrastrarse hasta entre los cuerpos y el fuerte olor a funciones corporales. Una vez que llega a la puerta y la abre, la luz la ciega completamente, a lo que solo puede exclamar ¡ah! ¡Por el escroto de Enrigot! Mientras continúa arrastrándose hasta llegar a los pies de Betty, quien le dice muy alegremente ¡loca! ¡Sí que te emborrachaste anoche! Mientras en el fondo vemos a Violet agarrándose la cabeza con una mano por la resaca y a Dee vomitando hasta el alma sobre el bebedero de los caballos. Si buscan la página del dibujante van a encontrar varios webcomics de Rat Queens, incluyendo algunos consejos prácticos sobre cómo conquistar... Unos sirven, los otros no. O sea, a ustedes les va a tocar averiguar cuál es el que sirve. Sí. El veredicto. Se fue el 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 500.000. 500.000. Sí, 500.000. No, leí para el culo. Me falló la vista. Esto es un 10 plus. Le hubiera dado más alto. Pero quiero leer el final antes de, y no lo voy a leer hasta que salga el mes que viene. Así que, o sea, en 3 o 4 días lo voy a poder leer. Rat Queens es básicamente la aventura drogona de Dungeons and Dragons que todos quisieran tener en sus vidas, vuelta cómic. En fin, en la crítica técnica tenemos un arte visual muy estilizada que sabe mezclar de manera efectiva el realismo y la caricatura, con diseños originales y llenos de expresión, fondos elaborados que no saturan visualmente, y un arte secuencial equilibrada y bien distribuida. O sea, cuando las papas queman es todo un bolonqui de piña va, piña viene, y cuando está todo tranquilo está bastante fluido también. Los diseños de personajes y sus expresiones se complementan perfectamente con las personalidades de los personajes. las cuales son una muy buena mezcla de los arquetipos del D&D clásicos y la cultura popular moderna, sin rayar en lo ridículo, o en el caso de que lo haga, haciéndolo para dar un perfecto toque cómico, como el condenado celular y los padres rompebolas. La historia se cuenta prácticamente sola, y el desarrollo de personajes, como odio cuando esto se mueve y no veo dónde estoy, está muy bien logrado. En resumen, una historia de acción, aventura, comedia, parodia y locura épica digna de todo amante de la fantasía medieval y los juegos de rol. Mi humilde recomendación, ¡léanla, carajo! ¡Vale la pena! Es muy larga. 5 números y el recopilatorio ya está a la venta el mes que viene. Y si la pueden conseguir en papel, como les dije, háganlo, que no se van a arrepentir. Es una buena adición para el librero. Yo pedí todo, de acá que me llegue con los quilombos del dólar acá. Sí, boludo, me llegó el 1. Me llegó el 1 en físico, y después empezaron a caer todos los pedidos por los quilombos que hay con aduana y todo eso. Por lo menos puedo decir que tenés el 1. Tengo el 1. Si en algún momento te toca conocer el dibujante, le puedo decir, firmame el número 1. Sí, sí. O al escritor. Prefiero que me lo firme el escritor. El escritor se zarpa. Tengo que de vuelta, me debo Peter Panzer Faust todavía. Que es. Tengo muy buena crítica de eso. Bien. Nos vamos con un tema de algo. Nos vamos con un tema de Ruby. Mandame un tema de Ruby. Quiero mandar un. Bien. Bueno. Con un tema que yo no elegí y que tampoco es épico de Slam Dunk. Nos vamos. Oh, para, ¿con qué nos estamos yendo? Con el tema de Ruby. Ah, bueno, I May Fall de Ruby. When a shadow casts out the light, and her eyes cry a million tears, help Walter Wright. There's a day when the courage comes upstairs, and our friends didn't leave us behind. Creatures of darkness will triumph, the sun won't rise. When we lost all hope, it's a gun to fear, and the skies rain blood, and the angels near. I may fall, but not like this, it won't be by your hand. I may fall, not this place, not today. I may fall, bring it all, it's not enough to take me down. I may fall. There's a place where we'll stand out unburned, where the wolves and the soulless will rise. In the time of our final moment, every dream dies. There's a place where our shields will they shatter, I may fall.

¿Salió eso? Sí, obvio. Y estamos de regreso de estas personas se cae. Yeah, yeah. Sección de anime. De persona. En la cual se requiere mi participación. ¿Por qué? No sé. No. Creo que me iban a venir bien datos que tiene esa parte. Ok. Claro, no vi los últimos cuatro. No voy a hablar de los últimos cuatro, fíjate. Bien. Decimos para la sección de anime, mejor dicho, que bien, ya vamos para la sección de anime, porque eso entonces significa que queda esta sección y terminamos. Lo sentimos, Mitcherman, y del cómic que hablamos fue Rat Queens. Reinas ratas. Reinas rata. Bueno, a ver. Volvemos con la sección de anime, segmento regular de personas que hay. Esta semana. No vamos a alejarnos tanto de la fanaticada. Entrar con todo, codo a codo, con las aficiones. Vamos a estar llenos de referencias del culo. Y le voy a presentar algo que va a parecer hecho en joda, pero tiene mucho laburo encima. Esta semana les traigo. Vamos a hablar sobre Gundam Build Fighters. Bueno, esta es la nueva adición de la saga. A la saga Gundam que viene. Hacer más liviano el paso entre que sacan un nuevo OVA de Unicorn y nos hacen sufrir como unos hijos de puta. Y que por fin le dieron pelota a los fans. Se coparon con el OVA, sí. El otro de G-Builders, Gundam Builders, y tiene que salir Build Fighter. Vamos, sí, sí. Todavía. Y de paso, este está hecho con la pura y total intención de hacernos olvidar la garotesca y pedorra Gundam ¿cómo? Age. Es como que se me fue. Sí, está bien. Vos recordás esa mitad del nombre, yo recuerdo la otra. No, perfecto. Sí, sí. Sí, y algunos que ya venían sacando de antes. Sí, hay que reventar. Todo lo que queda en los galpones, ¿sabes cómo salió después de esto? También hay que aclarar que no es una precuela. O no está conectado de alguna manera en la historia, por lo menos por el momento. Pero en el 2010 se estrenaron tres ovas. En conmemoración a los 30 años de la franquicia de Gunpla Bandai, los cuales pasaron a hacerse llamar Moiki Senshi Gunpla Builders Beginning G. Todo junto. Y son bastante recomendables dentro de lo que cabe. Y o sea, yo les recomendaría que lo busquen porque están buenos. Pero antes de dar un pero antes de sí. Aceptalo, Gundam Age fue una mierda. Sí, te vamos a crucificar. Date una vuelta por Argentina que te crucifico con todo el de madera de 20 metros, dale. Pero antes de dar una idea general de todo el estilo de la autotécnica y seguimos. Como dije, Gunpla Builders Beginning G fue estrenado en el 2010 y únicamente tiene tres ovas que cierran la historia, por lo que pueden verlo sin ningún tipo de drama y sin ningún tipo de conocimiento previo. Todo junto dura unas 42-43 minutos como mucho. Sí. Por el contrario, Gundam Build Fighters fue estrenada en el segundo tanque del 2013 como serie de TV y todavía sigue en emisión y hay, o sea, no hay perspectiva de cuánto va a durar esto, pero hasta el momento se especulan unos 26 capítulos y una posible continuación, pero todo está tirado en el aire. Bien, ¿de qué va esto? Bueno, vamos a empezar por los OVAs. O sea, recalco que no tiene nada que ver. Tenemos que el setting de esta serie toma es lugar. Es un prototipo de un universo paralelo. Sí, toma lugar en. Sí, más o menos. Sí. Es un prototipo, sí, de un universo paralelo de lo que se desarrolló esto. Toma lugar como. Sí, sí. Esto toma lugar como base un nuestro futuro, un futuro cercano. Y que es un futuro donde se acepta la mitología Gundam como real, como algo presente en anime, manga, videojuegos, novelas y bla. Unas cosas mejores. En base a frikis. Desarrollamos un nuevo sistema de jugar trading cards y, sí, jugar con Gunpla que está recopado. Seguramente ideado por un freak del carajo. Tenemos que se crea. Sí, sí. Y se. Yoria Schoenberg. Y se populariza un aparato que. O sea, rendirá de modo bestial. Usando los modelos de Gunpla como base. Sí, esos modelos que son para armar los modelitos tan copados y que en Japón cuestan casi gratis y que vos los podés comprar e importar y tampoco está tan caro. Se crea un sistema que, o sea, puede escanear el modelo que acabas de armar y usarlo, o sea, usarlo como un Gundam real dentro de un videojuego que te permite controlar el modelo como si estuvieras realmente dentro de la cabina. Es más, el sistema en sí emula una cabina de Gundam, por lo cual la experiencia es completa y se zarpa. Y se cagó la luz. Pero volvió. No. No se fue la luz. ¿Estamos al aire? No. ¿Fue el televisor? Qué raro. Esta sigue exacta. Esta sigue exactamente igual. No detuvo nada. Así que vos seguís con lo tuyo, Pablo. Perfecto. Un momento nomás. Me cabe el susto nada más. Listo. Sí. Que te metes un traje de piloto de Gundam de Fórmula 1 recopado con casco y todo. O sea, calculo que el traje debe tener una especie de función anti-impacto, porque esa cosa te sacude adentro. Te sacude lo mismo que la mierda de esta, los simuladores de viaje espacial. Sí, sí, da. Tiembla un poquito la cabina y nada más. Es más que nada por la onda. Un roto martillo ahí. No, pero es más que nada por la onda. A ver, para medir la fuerza del modelo, o sea, a este modelo se le escanea, se lo toma, se lo pone en una base de datos y si está altísima bien ensamblado. Altísima base de datos, sí. Y altísimo programa. Sí. Si está bien ensamblado, si está pintado o no, calidad de la pintura, materiales, materiales customizados, nivel de detalle y bla bla bla bla bla. Que todavía no estamos seguros cómo mierda realmente funciona, sí. Eso. Agregado después tirado a la clásica fruteadora. Sí, a la fruta fruteadora. O sea, te tira que si está bien armado es la aposta y rompes todo. Claro que tenés que saber pilotear bien tu modelo, o por más grosso que sea, la figura la come igual. Punto malo de esto: si perdés o sufrís algún daño, el sistema redirige todo el daño hacia, o sea, todo el daño de la batalla, todo el daño de tu figura virtual a la figura real. O sea, el modelito se te hace mierda. Sí, es una gran cagada, pero considerando de lo que cuestan allá, podés matar aproximadamente 70 o 140 modelos antes de que te empiece a costar pagar un impuesto. Ahora, si el primer modelo lo hiciste con todos los reputos detalles que te pudiste, estuviste 2 semanas terminando la mierda esa. ¿Y te le tomaste cariño? Que es lo peor que puede hacer. Ah, ¿cómo te va a doler? Te va a doler. Por más que te cueste lo mismo comprar un alfajor en ese lugar. Sí, sí. El prota de estas ovas es un flaco llamado Haru Irie, el cual es un estudiante de secundaria que no sabe un carajo de Gundam, o sea, créele vos, y que solamente por curiosidad compra un modelo para armar y ver qué onda. Aguantó un segundo. Fisherman, yo reseñé American Virgin. Lo reseñé y no sé, me acuerdo si estábamos en radio cuando lo reseñé. Ahí ya no me acuerdo. Y bueno, para armar y ver qué onda, y termina consiguiendo un Beginning Gundam escala 1-144, modelo único en ese mundo, pero que en el nuestro salió como parte del festejo del 30 aniversario. Agregó datos, 0 tiene 1. Sí. El Beginning. Sí, el Beginning me lo compré y lo disfruto. Cada vez que lo veo lo disfruto. El RX. No, el Beginning. El de Nova. Ah, sí. Con la versión plástica o frutero que le dio su papagua. Sí, sí, sí. Una cosa que preguntaban. Sí. ¿Cuánto cuesta un cumple en Japón? 1200. Mira, un saku te cuesta como 500 yenes. Depende que depende qué tan viejos son. Depende si grado. Son first grade, second grade. Pero un 1144, ¿cuánto está ahora? Un 1144 genérico varía entre los 800. 500, entre los 500 yens hasta los... No, el saco vale 500 porque el saco es el saco. El saco del saco no cuesta 500 nada. 500 no. Bueno, 500 no, 500 a partir... El año pasado sí. 500 o 600 por ahí los third grade, que sí, ya casi ni se hace. 1200, 1800 por ahí. Más que eso no. Y después, tiene que ser modelo zarpado para el tema. Hasta la cifra que te imagines. Y después de ahí, si el modelo es especial, tipo el QL y cosas así, son modelos de 3600 yens y después te va al carajo. Igual en general. Pero por 2000 yens podés conseguir casi todo. Yo te diría que dependiendo de la cantidad de plástico que va a tener, sí, te va a costar entre mínimo 1200, que son 1200, por ejemplo, está Virtue, que no tiene casi nada de plástico, y 2500. Sí. Nivel de detalle, arma, también estamos hablando todo de escala 1-144, que es la más común. Si vos te vas a una escala 1-60, ya 1-100, 1-60. Tenés que pensar de los $30 para arriba. O si se compran el Dendrobium. Ah, bueno, sí. Si se compran el Gundam más grande, que no es la boludeza que dijeron ahí, no. El accesorio, la móvil armor más grande que se hizo es la cosa, es la mierda esta de Gundam, ay, no me sé el nombre, Stardust Memories. El patón. La nave gigante que le incrustan en el culo al Gundam. Sí, el Gundam sí. Parece un piloto adentro de un Star Destroyer. Sí, sí, ya sé lo que es. El tequila Gundam. Carazo de Crow, ¿no? Tírate un pozo. Buscalo en Hobby Link Japan, que lo tienen. ¿Tienen? Sí. ¿Lo viste? No, pero lo deben tener. No sabes. Y son los primeros distribuidores de coso, boludo, de Gunpla. Lo tienen que tener. Si no lo tienen ellos, es muy raro. Y si no, buscalo en coso, buscalo en Rakuten, que lo deben tener ahí. Sakuren Shell, mi Gunpla favorito es el Civilian Astray. Así de simple. Para muchos será una verga, pero es la cosa más copada que vi en diseño hace bastante. A ver. De la mano de sus dos amigos, Kenta Sakazaki, un freak de los Gundam y del Gunpla, obviamente, y Rina Nayama. La compañera de clase que obviamente quiere con el prota, y como este no le ha dado bola, va a probar suerte metiéndose en su hobby loco para lograr que más o menos le hable. Ellos entrarán al mundo del Gunpla Fight para intentar sobrevivir a varios encuentros y ganar el título de Gunpla Meister. La historia va a los pedos, más el OVA final. El OVA final es el que va más a los pedos de todo, pero cierra con todo lo que te cuenta dentro de todo bien, aunque el final es, sí, para los re pedo. Y después tenés un vista al futuro del año siguiente. Sí, sí. Somos todos grosos. Sí, sí, un año nada más. Tiene buena animación, tiene buena música. Y si sos fan de los Gundam y te gusta, o sea, te viene la afición re feo y te pega re mal. Ahora, sobre la serie en cuestión de esta semana, Gunpla World Fighter vuelve a tomar como setting nuestro tiempo, pero un poco en el futuro. También tírenle un 2020 si quieren. Y toma la mayoría de las guerras de las reglas de la saga de OVAs, pero con un par de cambios leves. El primero es que la tecnología da un paso más adelante y descartamos las cabinas de control. Una lástima, porque estaban re buenas las cabinas. En suplencia tenemos que el freak que dio toda la tecnología de esta no se conformó con desarrollar un escáner súper preciso, sino que su friquismo le llevó a inventar toda una nueva tecnología. Las partículas plastic son un... Plasky. Son el punto cúlmine de esta nueva forma de entretenimiento. Unas extrañas partículas que son liberadas dentro de campos delimitados, los cuales reaccionan con el plástico de las figuras y permiten no mejorar el diseño de la figura en 3D, no, permiten dar vida a la propia figura, como si de un Gundam en miniatura se tratase, y controlarlo a control remoto. ¡Fucking awesome! Ahora, sean honestos. ¿Se están imaginando si hubiesen tenido esto cuando niños? Sí, sí. Y se acaban de decir, me chupa un huevo que me lo den ahora. Me disfruto lo mismo. ¡Genial! Además de eso, los controles de la cabina han sido reemplazados por proyecciones de luz sólida. Que en forma de simples, pero muy efectivas esferas, hacen de joystick para todo lo que sería el control... el control del Gunpla, todas sus funciones, habilidades, e incluso no sé cómo, pero podés ver a través de los ojos de las cámaras del Gundam. Es una cosa que no se entiende, pero que holy shit. Y voy a decir que las mismas partículas también emulan los efectos de misiles, armas láser, rifles, explosiones, mierda, super copadas. Obviamente están peleando, no con una imagen, sino con tu modelo real, por lo cual, si te pegan, acá tu modelo la come. La come el doble, porque acá no es la máquina pegándole martillazo, acá le pegan y la come. Sí, holograma ilusólida. Si vos estás usando partículas plásticas, es todo partícula plástica. Todo plásticas plásticas. O sea, si el tipo puede, se le generan un par de esferas de luz sólida adelante y las puede mover, no me jode que dentro de ese campo se genere un edificio y el Gundam se pueda parar encima. No me jode para nada. Segundo, los Gundam que tienen ataques de energía o ataques físicos, como digamos misiles, proyectiles, balas, etcétera. O sea, el Gundam no tiene una cámara con balas adentro de del arma. O sea, ¿de qué la genera si no? Sí, ¿qué ve a través? ¿Cómo es que el piloto ve a través de la imagen proyectada que supuestamente debería salir de los ojos del Gundam? ¿Cómo es de que las ve? Cámaras, de las múltiples cámaras de la cabina de 360 grados. Por eso no existe, ¿cómo ve? O sea, la partícula esta es mágica, sí. Es la tecnología que usaron, que desarrollaron en la NOHA, que te permite tener cámaras en el átomo, la cámara atómica. No, esa es la tecnología directamente del panty shooter. Sí. Así, del panty captcha. Es la evolución del cameco. Bueno, obviamente, como dije antes, estás peleando con tu modelo, lo tenés que cuidar. Sobre el nivel de poder de estas cosas lo vamos a hablar más adelante. Ahora no, porque va a joder. Sí, ya esa conversación todavía no estamos seguros como mierda. Sí. El prota de esta serie, al menos el primero, es un joven de edad de secundaria llamado Sei Yori, el cual, a diferencia del prota de Beginning, es un freak de los Gundam re mal. Y no es para menos. La familia de Sei dirige una tienda de modelos de Gundam. Y, o sea, y si ya con eso no te alcanza para ser freak, para mejorar un poco la cosa, y ya que o sea, en este mundo las Gunpla Battle son como un deporte popular, como podríamos decir Fuchimbol, tenemos que en la final mundial de hace un par de años, el padre de Yori Sei, le rompió el orto al mundo entero con su aparentemente más que ultra perfecto modelo RX78, coronándose como el Capi di Tutti Capi y seguramente ganando fama y fortuna, las cuales no sé dónde se fueron, porque yo lo único que he visto que tiene la familia son la tiendita y nada más, y los fans como que no se lo reconocen mucho, es muy undercover. Le dieron un trofeo. Sí, sí, tiene un trofeo y nada más, porque... ¿Posta? He llevado a Mitcherman al lado oscuro, vale, ahora Ratquins. Qué interesante. Dato extra, el padre de Yori la palmó. No sé. Puede ser, tiene un diseño parecido. Como dije antes. El padre de Yori se desapareció del mapa, no creo que haya muerto. Según dicen en un par de capítulos, la palmó. Yo entendí que la palmó. No, yo entendí que desapareció. Sí, como el padre de Sketchup. Se fue a buscar cigarrillos. Se fue con todo el dinero. Yo sigo sosteniendo la teoría. El padre de Sketchup es Giovanni del equipo Rocket. Lo voy a sostener hasta el día que me muera. Y bueno. ¿Cómo salió Chicorita? Es Giovanni del equipo Rocket. Jódanse, perras. Jódanse. Volviendo al muchacho, tenemos que Yori sueña con crear su propio modelo Gunpla y poder ganar el campeonato mundial como su padre. Y para eso ha desarrollado, o sea, una más que excelente habilidad técnica para crear modelos que brillan por su perfección. Obviamente, bueno, esto obviamente incluye a su modelo particular, una versión customizada del Strike Gundam, el cual él simplemente llama el Bull Strike. Tiene mucha onda el Bull Strike. Tiene cosas, agarró varios Gunplas y los desarmó y les metió nada más. Sí, es base del Strike, pero con un poco de, le metió un par de hombrera nuevo, un retoque en los brazos, un poco de boludez en la espalda, nada más. O sea, le metió algo que no debería tener el Strike. Le metió la mochila. La Mobile Armor. Sí. La mochila de la muerte le metió. Sí, sí. Un par de armas especiales. Para mí es acá, es del Free. Para mí es del Freedom. De Sid. Es el Strike de Sid. Sí. Pero tiene piezas de Gundam. Tiene piezas de otras cosas. Piezas de Gundam de otro par de series más. O sea, esa es la idea. Vos compras varios y los empezás a mezclar. O sea, el sistema de encastre es el de encastre de la mochila de la muerte, pero las alas son de Sid. Y las armas no me acuerdo. Bueno, problema con esto, el tipo copiloto es un pete. O sea, llega al nivel de pete que hasta el más pete de la cuadra le cae con su Gundam promedio y se lo salsea facilísimo. O sea, las tetas de su madre no son lo suficiente para animarlo. Y miren que tiene teta. Y voy a decir tiene que... tiene un jaro en cada puya para ahí nomás. Sí, un par de jaros ahí. Bueno, y empieza a mirar y dice Banachi, era, Banachi. ¿Era gringo? ¿Gringo era? ¿Tu mamá? Creo que sí. Creo que era así, me parece que se llamaba gringo. ¿Gringo o chingo? ¿Volvía la voz? Actualmente creo que se olvidó la mil más popular del momento. Sí, por ahora es la mil del momento. De los corazones, le estamos recomendando MILF. Y bueno, y las esperanzas de poder ganar el torneo local se fuman, ya ni se diga clasificar para el internacional. Pero antes de que, entre que el tipo divaga, o sea, ¿por qué apesto tan feo? Si estoy moviendo algo que yo mismo fabriqué, ¿por qué apesto tan feo? El buen Sei tendrá su encontronazo con un extraño. Es un momento de pasear con Zuko. Tirado en un banco de plaza y con un estilo un poco loco de vestir, tampoco para tanto. Solamente te voy a felicitar por la referencia. Sí, sí. Pero, o sea... en serio, te felicito por la referencia, por no una referencia tan perfecta como esa. En todos los últimos programas, no, en todo el año, y el año pasado no hubo una referencia tan perfecta como esa. Es que no vení seguido. Pero los escucho. Sí, sí, voy a decir, el tipo... ni tan raro para vestir, un poco particular, como venido de Las Vegas. Salió de un catálogo de ropa masculina. Sí, sí. Tenemos un joven pelirrojo que tiene dos puntos recalcables. El primero es que... le afanó el corte de pelo Cloud Strike. Sí, sí. O sea, se hace el boludo y tiene... o se hace el boludo o tiene muy poca idea del mundo a su alrededor. El segundo es que está literalmente muere de hambre. Muere de sed, así. No fue gran cosa, pero después de que Sei le invitase a algo de tomar y le diera un par de indicaciones, resulta que el flaco lo toma como una deuda por salvar mi vida. Y si no, que otra justificación le cree dar a que el chico cool de la historia le dé bola al chico nerd. Sí, sí. Y se presenta ante nosotros como Reggie. Además de todo, de todo lo que le entrega... de toda la volvé que le dice Reggie en ese momento, el tipo le entrega un rubí o una gema que parece muy cara a Iori y le dice que cualquier sea su deseo, se lo concederá, sexuales de la parte, y si alguna vez tiene que pelear contra alguien, que lo llame sin dudarlo y él va a llegar a cagar a palo a su enemigo, a lo que sea, y ya fue. O sea, le dio el reloj de supersónico de Superman. Sí, sí. Obvio que Sei, o sea, no se lo toma en serio. Pero al mirar la... tiene sus buenos juicios, sí, sí. Pero al mirar la piedrita se da cuenta de que encaja perfectamente en tu GP Base, la versión del smartphone de este mundo, que, o sea, sirve para identificar algún... para identificarse en algún plavatel. Y además, vamos a decir que hace un par de otras cosas. Y se da cuenta de que el diseñador de este aparato... genérico, voy a decir, porque GP Base es algo que tiene todo el mundo, le dejó un estúpido e inexplicable agujero en todos los smartphones, en el cual cabe perfectamente la gema que le acaba de dar el pelirrojo. Una cosa re loca, muy muy extraño, mínimo que te puede llegar a pensar raro. Con la medalla rara. Hay, sí, otro agujerito en el cual también le cabe y lo deja más raro todavía. Sí, sí. Es una medalla rara, qué sorpresa. Sí, sí. O sea, tras un día de escuela normal en compañía de su compañera de banco, presidenta de clase, petanco, meganeco y bolsa de flujo que ya no aguanta más las ganas de cogerse nuestra prota llamada China Kousaka, el prota regresa rápido a su casa. El prota regresa rápido a su casa para dar los toques finales a su Cold Strike, ya que hoy seguramente va a llegar ese rompebolas que le caga la verga a su tienda a pedirle que a pedir por chorrocienta mil veces que le fabrique los modelos para que él pueda ir al campeonato mundial usando los modelos. Que le deje pilotear su modelo su y último. No importa cuál sea, y el último en particular. Sí, sí, sí, sí. Este es el hermano ilegítimo de la pelotuda de Kill la Kill. Sí, sí, sí, sí. El mismo. Lo cual Sei le va a responder por mil. Si vas a babés, chupala. una pelea se desata en la tienda. Y los Gunpla son los protagonistas. Claro que el modelo de Sei tiene una ventaja de fabricación por lejos. O sea, en términos de HP, si el contendiente tiene 3000 de HP por calidad, el Bull Strike fácil llegaría a tener 18000. Pero, como dije antes, Sei es un pete como piloto y la caga. Antes de que su nuevo modelo de Bull Strike sea plástico inservible y como... ¿cómo era? Y como... acá. No me acuerdo qué se pone acá. ¿Detectando? Sí. Y como detectando que Jimmy se cayó al pozo, tenemos... que Timmy se cayó al pozo, digo. Tenemos que el que llega a salvarlo, de quién sabe dónde, es Don Reggie. O sea, casi patea de los controles a Sei. Y... o sea, no tiene idea de... Vamos a declarar, Seijin no tiene idea del Gunpla Battle. No sé lo que es un short. Sí, no sabe nada de la saga y no tiene experiencia como piloto y acaba de llegar de la nada. Pero tiene un encantador y hermoso talento natural para patear culos. Sí, y usando solamente su habilidad innata de pelea, se ponen los controles del modelito y con menos uno de vida le pega una terrible arrastrada brutal. O sea, da un poco de lástima cuando la pelea termina y ves los hologramas de. Ves que los hologramas se disipan y queda el modelo todo partido ahí. Da pena. Pero bueno, ya fue. dicho encontronazo lleva a Sei a pensar que puede llegar a tener oportunidad para ir al torneo internacional. Si mejora como constructor y tiene a Reggie como piloto, puede que la cosa no sea una fantasía del cigarrito gracioso. Y así es como. O sea, sobornando a Reggie con emocionantes peleas, nuevos desafíos, comida de techo gratis y una mamá MILF. Y Ori logra convencer a este muchacho extraño de que lo ayude. Pero, ¿de dónde salió Reggie? Bueno, obviamente no sabemos. Interesante va a ser cuando lo descubramos. Sí. El personaje en sí es un misterio más allá de que es un peleador con mucha experiencia y... y voy a decir, un proto Shonen X busca quilombo de lo mejor. Pero todo eso era normal hasta que en un capítulo... ¿Cómo se llamaba este? ¿El Villón en Cósmico? ¿El Villón en Galáctico? ¿Cómo mierda era? ¡Ginga Villones! ¡Ginga Villones! ¡Ginga Villones! Sí. Pero, o sea, todo era normal dentro de lo promedio. Hasta que en un capítulo el tipo directamente se teletransporta de onda a quién sabe dónde. Y tú su de Crow sos un hijo de puta, así es. Ponete a ver Gundam Wing de principio a fin y entendela. Te disculpa que te interrumpa. Sí. Y tú de pronto, o sea, se teletransporta y loco, vos te quedas como qué carajo. Un exasplash y un alien, lo veíamos de principio. O sea, ¡no! Misteriosamente, este dato súper importante y trascendental parece que se olvida a la hora y nunca se lo vuelve a mencionar. Yo tengo un teleportador, ¿y vos? Sí, yo fabrico un montón de plástico. Poc, teletransportame. Sí. Scotty, que es Poc, Scotty. ¿Qué o quiénes estarán en el camino de Sei y Reggie para llevar al torneo nacional? O sea, para empezar, tenemos la propia habilidad de Sei, la cual se irá incrementando de nivel a nivel con cada batalla, cada vez que se enfrenta o vea alguna cosa loca que le pueda llegar a servir, y los cambios que le vayan haciendo al Bull Strike, y otros modelitos que vaya haciendo también en el camino. Carazo de Crow, no tenés excusa. Varios oponentes muy fuertes a nivel local, siendo como el más jodido que podemos nombrar por el momento, Tatsuya Yuki, con un Gunpla Fighter, o sea... muy zarpado, o sea, con un Charzaku Custom, el cual al tipo lo conocen como el cometa rojo. El que se la come hasta que escupe rojo. Sí. Este es como Aizen. Como Aizen. Se cambia el peinado y listo. Sí, pero este sí nos damos cuenta cuando se cambia el peinado que sigue siendo el mismo. Varios diseñadores de Gunpla a nivel local y mundial. Y por supuesto, un sinnúmero de oponentes que tendrá que vencer o mínimo aprender de ellos y de la moto. Para que después se los puedan coger y no se lo cojan en el camino. Además de eso, también tenemos los misterios de quién carajo es Reiji, a todo esto, que son precisamente las partículas plastic. Plasky. Y, o sea, vos imaginate sonar ruso, mandale un ki al final a cualquier cosa y es ruso. Que son las partículas Plasky. Plasky, ruso. Y varias cuestiones más, además de un poco de fanservice y capítulos con una dosis de relleno, pero que no son tan molestos como suena. Y, o sea, y se aportan un poco a la trama general. La serie tiene muy buena animación, muy buenas peleas, muy bien hechas, además de una música por demás aceptable, pero principalmente este punto, o sea, su punto principal es hacer parecer que esta serie está hecha para todo público cuando no están así. Retomo. Está Rambarral. Está motherfucking Rambarral en esta serie. Yo todavía no me podía creer. ¡Ramba! ¿Qué haces ahí? O sea, si bien la serie tiene una pinta tremenda de que es un shonen kodomo clásico que podrías agarrar y ver y... Para mí ya más, fue. Para mí es más como a los pendejos le va a gustar porque tiene lo de los muñecos. Sí, sí. Y después quizás con eso se ocupan con Gundam y más adelante, cuando ustedes ya estén un poco más menos pelotudos en la cabeza, entiendan la historia como cuando miraba a los Simpsons cuando tenías 8 años y te reías de chistes. De chistes boludísimos, pero... Eran recontra sexuales y vos no te das cuenta. ¿Vos no te das cuenta? Es que estaba muy joven cuando... sí, yo también lo vi más o menos de cuando tenía 4 años, pero yo sí me daba cuenta. Lo vimos a South Park. Yo estaba más grande. Pero no, nos damos cuenta, carajo. Bueno, el verdadero punto de la serie es que... o sea, es toda la cosa de que es una... ¿cómo lo puedo decir? Es una bóveda insondable de referencia del mundo Gundam que nunca te paran de caer. O sea, objetos icónicos de la saga, nombres de piloto, protagonistas o incluso algún apodo o de locaciones que tiran por ahí. O representaciones de escenas. Sí, sí. Códigos numéricos que tira, que hay tirados por ahí, o sea, son realmente el número de patentes del chip del loco es un modelo de Gundam, es la clasificación de un modelo de Gundam, el número de patente, boludo. Tenés que estar referic para notar esa boludez. O sea, son todos modelos, son todos datos reales de modelos, datos históricos de la saga. Cuando te dicen, oh, este tipo es del calibre de gato, y vos te quedas como, si no tenés un poco de conocimiento, no le agarrás ni a palo a la referencia. El gato no me acuerdo si era del octavo escuadrón o era de Stardust Memories. Sí, sí. No me sale. Por eso te digo, tenés que tener la referencia. Las vi casi al mismo tiempo, las vi al mismo tiempo directamente, una tras la otra. Apariciones de personajes de la saga que, digamos, o gente muy parecida. Haciendo como... haciendo cameo o quedándose como personaje importante dentro de la serie, como podríamos llamar a El Mayor. Rambarral. Rambarral. Que gana todo esto, gracias por revivir a Rambarral, porque de onda. Fue uno de los personajes que me jodió que murieran en 079. A todo esto, qué gana que tiene Rambarral de tumbarse a la viuda. Se le nota desde lejos. ¿Quién podría culparlo? Bueno, te digo la verdad, Rambarral tiene una mujer que se pasaba de... condenadamente perra de buena que estaba. Aún para la animación de 079 se repasaba de perra la yegua. ¿Te acordás de...? Ramba siempre aparece en un momento para explicar todo. Sí, es como el señor referee, pero... Aparece, es justamente lo que me... Es el señor referee que siempre nada más aparece cuando están en la trumpla fight. No, también aparece en otros cabezas. Aparece, después empieza a aparecer cada vez más. Ah, bueno. Es más, cada vez que pueden y hay una escena con la madre, aparece. Bueno, ¿te acordás del Tigre del Desierto de Gundam Seed? Sí. Pues Rambarral es el el Tigre del Desierto está basado en el personaje de Rambarral. Sí. La mujer que se llamaba Aisha está basada en el personaje también en la mujer de Rambarral. O sea, todo parte del remake, todo muy lindo. Ahora, si me ponen en la mujer, si no aparece la mina, asumo que la madre es de Sei. Asumo que la madre es Sei porque es la MILF que más pega. Y por supuesto, una más que basta, puedo decir, literatura de partes y modelos de Gundam de todas las sagas, las cuales salen como, o sea, si estuvieran en sus propias series o con modificaciones que realmente se pueden hacer. O sea, vos realmente todos los modelos que vos ves en esta serie los podés hacer. Obviamente si tenés el modelo, si tenés la plata para conseguir el modelo, pero todos los boludez que veas en esta serie lo podés hacer. Plata. Sí, sí. Hasta y lo, cuando me refiero a toda la saga de Gundam, estoy incluyendo incluso a las sagas SD. Sí. Eso está peligrosa. Sí, sí. Y con toda la fruteada que puede significar eso. Y sobre el nivel de poder, esto es lo que esto es lo que obvié. O sea, hemos desarrollado una teoría media loca sobre que las partículas plastic Plasky miden la calidad del objeto detectando los materiales, pintura, etcétera. Después lo triangulan todo eso con la base de datos unificada de todas las dimensiones de Gundam, la cual te tira qué tipo de arma es, qué hace, lo que saca. Con otras cosas de la construcción, de lo que le metiste gana, se puede transformar, tergiversar o repotenciar o salir para el culo. Y el nivel que vos tenés de la cantidad de peleas que hayas jugado, y no sé. Eso no creo que importa, es el muñeco. Y eso te da lo que aguanta y en teoría lo que saca. O sea, que podríamos crear un Victory Gundam irrompible si le pusiéramos las pinturas de Gundam Wing donde usaban Gundamio en vez de metal verga que te pegaba hasta una moto Vespa, a pesar de que los bichos se llamaban Vespa, pero te pegaba una moto Vespa, te chocaba una moto Vespa de enfrente y te arrancaba una pierna al Victory Gundam. Para vos, Sakura Angel, Victory Gundam es una verga. O sea, si le metemos la pintura de Gundam Wing a cualquier Gundam y lo hacemos de Gundamio. Fantástico. Ahora, explícame cómo mierda hacen el proyector del rayo solar de noche. Ah, eso no tengo ni idea. Hay cosas que escapan a la teoría. Bueno, como le venía diciendo, la serie básicamente te la hace comer. O sea, si no tenés idea del universo Gundam, solamente queda tomarla como una serie más. E incluso así está buena. Pero, o sea, es una serie para los que tienen los conocimientos, los que tienen los años para ganarse los conocimientos de esta serie, porque ver Gundam toma años. O sea, tanto, la podés ver en un mes en todas las sagas completas. Terminás quemado, la re loco. Increíble. No, terminás loquísimo, boludo. Yo terminé loco. Y vos no tocaste la saga SD, por eso. No toqué la saga SD porque no voy a perder mi tiempo con eso. Por eso te digo, pero te ve todo, terminás loquísimo. A todo esto, Karasu, apareció el God Gundam y un par más dando vuelta ahí en los torneos. Sí, se lo bajaron a patada. No apareció el Tequila, pero aparecieron Gundam de esa saga. Sí. Y como puedo decir, para los que tienen esos conocimientos, esta serie es una mina de oro y un digno representante y homenaje a la saga real. Y al fandom loco y a los gunplayeros y a toda la mierda. Este trabajito es una obra original del maestro Yoshiyuki Tomino, creador y arquitecto de gran parte del universo Gundam, e incluso gran cantidad de mechas que se conocen. Y como su colega para este trabajito tenemos a Hajime Yatate, creador de, entre otras cosas, Ideon, JPX Formula, la saga de Mayo Tome y recientemente Body Complex. Además de, por supuesto, haber dado su enorme tajada también al universo Gundam, Voy a resolver algo acá. Sí. Sakura Angel, por última vez en la existencia, G-Savior no forma parte del universo Gundam de 079 ni nada del Universal Century. No se lo reconoce en el canon. No deja de ser Gundam, pero no pertenece al canon de ninguna de las series por fruta. Mal hecho y verga, pero no le sacaron nunca el nombre de Gundam, a pesar de que la película no se llama Gundam, sino G-Savior. No deja de ser parte del mundo de Gundam, pero no es canon de ningún universo. Como Bottoms. Exacto. Que tampoco forma parte del universo de Gundam, pero aparentemente sí. Bottoms se basa en lo mismo, la novela de Star Trek Troopers, igual que Gundam. Sí, sí. Se basan en la misma fuente. Sí, pero nunca viste un Bottoms en el universo de Gundam. No, que no son parte del mismo universo, pero comparten un origen de inspiración. Aparte que tanto de hecho los pisan. Gundam ve un botón y lo pisa. Y ahí queda el botón. Nuevamente, Sakura Angel es fruta. Tendrá el nombre de canon como tantas otras cosas que no forman parte de canon, como los cómics de Star Wars que hizo Marvel. No forman parte del canon de Star Wars, pero no dejan de ser cómics de Star Wars. No rompa las bolas. O el caso de Robotech y Mospida. No, X-Men de manga. X-Men de manga. Hay un montón de cosas que tienen el nombre del producto y que forman parte de su universo, pero no son del canon de ninguna de sus historias. También hay que comela. Sí, sí. También hay que mencionar que conociendo a estos dos, Es entendible conociendo a tanto a Yatate como Coso, a Yatate como a Tomino. Yatate es mucho más flexible que Tomino al elegir trabajito. Tiene una galería de lo que él ha creado, muchísimas cosas, ha roto géneros. Para que se vean, en una de las últimas cosas que ha hecho Love Live, que nada que ver. Y Tomino está rayado y es una de las personas más difíciles de trabajar en la industria. Sí, sí, Tomino, Gundam. No le hablen de otra cosa. Encima, cuando la agarra por querer a su serie, porque cuando la agarra por odiarla, agarrate. Sí. Bueno, como venía diciendo, conociendo a estos dos hijos de puta, no es para nada raro mencionar que con tanto año de conocimiento atrás, la librería de esta serie sea monstruosa. El director elegido para llevar todo a cuestas fue Kenji Nagasaki, que asistió con la dirección de Gundam Dobro. Asistió nada más. Y le tocó dirigir las OVAs compilatorias. Y como otro trabajo, también fue el director de Number 6, por lo cual toda insinuación Jota gay de la serie se la pueden encajar a él. O sea, él es el responsable de todo eso. Bueno, nosotros nos dan la madre mil, dan la imitadora de la pelirrosa de Gundam Seed. Bueno, que le den a las minas, que le den a estos dos boludos, no sirve para nada, que se den por el culo, no me importa. La amiga de Coso, la amiga de China, que se viste como si saliera de trabajar en el universo de Coso, ¿cómo se llama? En el de Plum y Astra, en el de... ahora no me sale el nombre de esta serie. ¿Vento se acusa no Vento? La de la loca que tenían el... que ahora terminó el manga hace poco. Sí, que la loca que se viste como Fai Patsu Yuden-chan. Hay una loca, una amiga de... Fanservice. Sí, no sé qué tiene que ver, pero se viste igual, como si hubiera salido de la oficina de trabajar y se hubiera puesto ahí. A todo esto, carazo de onda, no veas G-Savior. Te vas a querer arrancar los ojos. Bueno, para ampliar un poco más los datos a la esquina, tenemos que Sei lo pueden conocer como, y esto es medio fuck, es Marika en Moiratsu Pirates. Bueno, tuve muchas veces, sí. O como Neko en Kei, lo cual también es raro, pero por lo menos es un personaje más respetable. El Reiji, por su lado, es Astaroth en Makai Ouji Devil Unreleased. No le ayuda el hecho de que este sea el más gay. Y en realidad ninguno es gay, porque todos se lastran a alguien acá. ¿Y por qué no nombrar a China? La Loli Team, la chica de Loli Team, que vendría siendo Mikasa Adclaman en Shingeki no Kyoji. Yoshiyuki Tomino debe tenerse la... Acepté de esperar a que termine Gundam Build para matar a esta seiyuu. Después de que se ha declarado, digamos que odia con Shingeki. Todo su alma a Shingeki no Kyoji. Pero igual es muy gracioso ver terminar de ver Shingeki no Kyoji y ver a China y darte cuenta que son el mismo personaje. Solo voy a decir algo. Acá Tomino no puede hacer absolutamente nada si le agarra la depresión. No puede matar a ningún personaje. Ja, ja, ja. Puede hacer mierda y a Nico lo Gundam, pero no puede matar a ningún personaje. Es que para mí esta serie está muy llevada por Yatate más que por Tomino. Es que en esta forma, acá en esta serie no hay manera posible de que el tipo mate un personaje. No sabe. Bueno, si se cae un pedazo en el edificio, sí. Si lo lleva puesto el subte, sí. Si se come, si alguien lo envenena, seguro. Pero, o sea, no puede matarlo en lo que es la historia. No, si se lo lleva puesto el subte, Gantz lo revive. Sí. Siempre como Rey, la raza de Rey conquistó la tierra y mató todo. Bueno, ahí les dejo esto como propuesta. No lo voy a recomendar ampliamente porque todavía sigue saliendo y no sé cómo lo van a terminar. Pero para fanáticos del Gundam, esto lo tienen que ver porque les va a gustar. Y si les queda así picando y tienen ganas de armar un modelito, esto se lo va a multiplicar por 27. Lo que escucharon en un primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Imagination. Tona Gundam es una verga, Sakura Angel, compáralo con lo que se te canta. Es muy feo, Tona Gundam. El primer ending de la serie, que se llama Imagination Reality. Y lo dejo con el opening de la serie, que se llama Nimbun Noichi. Y a todo esto, Saku, lee lo de Karasu. ¡No es canon! ¿Se podrán mentir? flashback なら真空をさせてナッシュ君とならできそうそう Right now Ready set go 一人じゃないって思えた時から叶えられそうな気がしたんだ変わらないいつもの笑顔のままで君は僕の手掴んで歩き出すよ歩き出すよ自分だって信じられないくらい期待感でもっと未来が見たいっていうかこれマジヤバくないで僕は笑って君と歩いてる今解き放てる限の可能性自分で閉じ込めるのは No way あとは心が示す So let's so ready set go 二人なら不可能なんてないさそう思えたの Llegamos al final de Persona Sekai, Hajimaru Yo, programa 23, Live 20, y si mal no recuerdo que tenía, ¿qué edición era de esto? No, no importa. Es el programa 285. Le faltan 15 y... ¿15 para el 300? Sí. Ah, bueno, ¿qué hacemos? Algo tengo que hacer, tengo que festejar. Orgía. Cabarulo. Cabarulo. ¡Nombre de puta! Pero es eso que después Pyro está tirado en la cama. A la otra semana, esa semana misma, después de que se va un puterito, termina tirado en cama. Después no te. No, boludo, su sistema se tiene que recuperar. La sífilis y todas las otras cosas que se agarra. No, porque no puedo hablar. Y esas cosas. No, que me duermen en el trabajo. ¿Cómo te conoce? Bueno, son años que no conocemos. Hace como 6 años que estamos haciendo esto. Fui tanto de puta con Alche, no sé de dónde me conoce tanto. Es no, pero, de mí, no pero, sé. Pero conocemos los resultados de tu fiesta. Pues. Lo vemos todo chupado. Así no tiene voz, no le sale. Bueno, nuestros medios de comunicación. El primo de Gusado, sí. Por nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com. También pueden hacerlo a través de personasekai.blogspot.com. También @personasekai o por twitter.com/personasekai si quieren seguirnos en Twitter. Y se abrimos en YouTube también. Bueno. Algo más antes que nos vayamos la semana que viene. Sí, dos cosas. Tres cosas. Primero, esta semana sí. Fue el cumpleaños de Río. Así que un saludo a Río. Saludos a Río. También fue el cumpleaños de Paco el cosmonauta, que por algún motivo creo que todavía sigue vivo. Me parece que ya lo devolvieron de Croacia donde lo tenían secuestrado y tuteaban con su cuenta. Sí. Pensé que era Paco el flaco, el personaje de Software. Y Capoy también. Y dos comentarios que quiero tirar. La primera, esta semana si han tenido mucha suerte y han estado revisando Go.com, o sea, GoodOldGames.com, tiraron una oferta de una cosa llamada la máquina del tiempo. Cada una hora iban retrocediendo, iban avanzando desde 1983 hasta el 2013, tirando un juego diferente por hora que podían comprar a valor de $1.79. Hubo muy buenos juegos, así que los que aprovecharon, bien por ustedes. Salieron cosas muy buenas de ahí. Después, a ver qué otra cosa les quería tirar. Ahora no me puedo acordar, pero sé que para tanto para Play como para Steam y para otras consolas, por fin se estrenó el Octodad, este juego raro que habían sacado en la E3. Vale $12. No sé si yo lo... Esperen a que esté en oferta, porque para mí el juego deprime, ¿verdad? Es como que muy depresivo. Bueno, eso es todo por su parte. Sí, yo retomo el que me preguntó por American Virgin. Sí, hice el informe. Creo que lo hice en radio, y si no lo hice en los primeros tiempos que estuvimos acá en POT. No creo que el informe haya sobrevivido. Está en la página, está. Si pones el lugar de la página, sale. Es posible si lo publicamos en la página. No te olvides que yo perdí un montón de informes en ese tiempo. Sí, y hay un montón que tengo que recuperar y rehacer. Pero igual debe estar la grabación tirada por ahí, así. Ah, seguro. Por lo demás, leí hasta el final. Pobre flaco. De onda. Pobre flaco. Dice que ya lo buscó y dicen que no está. Bueno, no importa, no esté. Lo he hecho hace años al informe. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene, entonces. Recuerdo haber hablado de su novia fantasma. Su ex novia fantasma corneadora. Sí, creo que sí. Maldita perra, te merecías que te decapitaran los talibanes. Bueno. Por la duda, si alguien tiene duda de que me acuerdo de la serie, ¿no? Pero me acuerdo. Y tu nueva novia dominicana, que nunca pensó, no creía que fuera tan larga. Va, más larga de lo que ella pensaba, por lo menos. Bueno. Y ustedes saben a qué me refiero. Saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de mixler.com/PNS Podcast. PNS Podcast. Gracias, Pedro, por... De la verga. Por dejar... por hacer bien el digamos, subdominio dentro de Mixler. Como ya saben, todos los viernes a partir de las 7:30 en adelante pueden escuchar a los tres penes. A veces a dos penes y a veces a tres penes. Hey, tres pollas para tres agujeros. Gracias. Pero funciona de puta madre. A Carazo de Crow, a Huevo, a Michelman, a Saku. A Saku no. A Sato, a La Pared, a Darío Alex, que nos mandó un tweet que no pudimos leer porque se perdió ahí en la vita. Ah, y a todo esto, Sato, como los invitados. A nuestros dos guests que están ahí sin identificarse. Bien por ellos, no se identifiquen. No hace falta. Identifíquense. No, mientras que nos escuchen, va. Hagan bulto. Recomiéndennos. Y si están escuchando a través de esto de por medio de podcast o si no en vivo, también acuérdense que pueden mandarnos alguna recomendación de algún informe que no hayamos hecho ya. O algún pedido o sugerencia sobre algo. Se puso muy tarde y no puedo. Sí. Ah, bueno. Remarco, el 99,9% de mis informes nunca fueron publicados. A través de... Obviamente, ¿te he culpado yo alguna vez sobre eso? Lo que te mando a la mierda, así que... Las recomendaciones pueden ser a través de personasecae@gmail.com. Además, honestamente, ¿te querés poner a subir más de 200 informes? Sí, la página lo subí yo, ¿verdad? Si algún día lo llego a recopilar, ¿te querés poner a subir más de 200 informes? No, subilo vos. Yo no lo pienso subir, no sé ni cómo mierda funciona mal el puto blog. Bueno. ¿Cuántas veces cambiaron de servidor o de programa o de código de mierda? Que Blogspot cada vez sabe cómo funciona su propio. Bueno, hasta la semana que viene entonces, Vaini. Ah, cierto, nos seguimos escuchando el opening de Totani no Kemutsu-kun. AQ Recital. La semana que viene. Si es que vengo. Si es que me vengo también. ¿Ikuyo? この胸は張り詰めたまま 続く